Senior. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que se está grabando nuevamente en restaurante. En locación. En locación, así que seguramente habrá un poquito de ruido, pero pues espero que eso no los desanime a escucharnos como cada semana, ¿verdad, carnal? Ojalá que no, porque también estamos cenando bien sabroso. Ah, eso sí, ya estuvo buenísima la cena. Pues los saludamos como cada semana, su amigo Carnix. Y el niño rata. Y pues tenemos un programa bastante variadito esta semana, ¿no, carnal? ¿No querrás decir random? Random, exactamente. Random House Café, segundo volumen. Tenemos muchos temas que vamos a tratar y tenemos aquí nuestra bolsita del mandado del CIT, efectivamente. Saludos a Bernardo Soto. Ajá, saludos a Panini Comics, que nos regalaron esta bonita bolsa en la presentación de los títulos de Star Wars, que ya creo que van en el segundo número, ¿eh? Ya están avanzando los títulos y eso me da bastante gusto. Sí, excelente. Y pues ya la bolsa cada vez más gorda, ¿no? Cada vez más papelitos. Ay, verdad que la levanté. Ok, para ah, mira eso. Bueno. Sí. Por cierto, que déjenme decirles que se me ocurrió en lo que esperaba que mi hermano llegara, porque déjenme decirles que llovió cañoncísimo y, o sea, está horrible la ciudad. Se me ocurrió lanzar, pues así como que alguien quiere un saludo, un comentario al aire ahí en lo que estamos grabando. Y pues parece que sí respondieron varios, así que al ratito pues le daremos lectura a sus saludos, comentarios. Y muchas, muchas gracias por escucharnos, estar al pendiente del Facebook. Que por cierto, ¿el Facebook cómo es, carnal? Ah, es facebook.com/elcafecomiquero, la primera con mayúscula. Efectivamente, y también tenemos nuestro Twitter, que es @elcafeoficial. Y también tenemos nuestro correo electrónico. Yo, ¿verdad? Sí, tú. Es el cafecomiquero@hotmail.com. Efectivamente, y tenemos nuestro blog, que ya próximamente tendrá más contenido. Hay un plan por ahí que luego te voy a platicar. ¡Vientos! Que es el cafecomiquero.blogspot.com.mx o .com, nada más. Ahí nos pueden encontrar. Y, por supuesto, cada semana pueden encontrar nuestro podcast a través de las plataformas de iTunes y de iVoox. Así es. Y todo el catálogo, o sea, los 75, ahora ya 76 programas del café. Oye, qué padre, ¿no? Ya 76 más par de, digamos, spin-offs o colaboraciones. Sí, sí, sí, una entrevista por ahí breve, algunas cosillas, unos express. O sea, ya el contenido ya se ha hecho crecer bastantito, ¿no, carnal? Sí, y qué bueno. Sí, me ha dado mucho gusto y pues esperamos seguir contando con su preferencia, con el de que le siga gustando el programa. Que lo sigan escuchando. Que lo sigan escuchando, por supuesto. Y pues sí. Pues qué les puedo decir, pues tenemos muchas cosas que platicar esta semana, ¿no, carnal? Uy, hartas. Así que, ¿por qué no empezamos con alguna nota que traes por ahí, carnal? Ah, bueno, sí, pero traigo muchas cositas porque es que me puse de farol a investigar unas cosas y bueno. Tic, tic, tic. No, es que, mira. ¿Qué, eso está muy feo, ¿qué? No, sí, más o menos. Ay, ¿en serio? No era feo, pero... Ay, es que... Bueno, ya cuando escuchen esto, pues ya habrá pasado la plática en Fantástico de... Ah. Future Send, efectivamente. Y pues, como ahora sí estuve muy metido con DC y me puse a ver qué onda con ellos y demás. Ay, todo eso de que ahora Dan Didio ya anda diciendo, bueno... Como que soltando un poquito la lengua como para dar a entender que ahí va a haber otra crisis. Ok. En fin, no sé, a ver. Mira, si entregan algo mejor que lo que están haciendo, lo que hicieron al principio del nuevo 52, y en general lo que se ha hecho, pues muchas gracias, ¿no? Ojalá, pues, ¿qué sería mejor que esto? Pues cualquier cosa, ¿no? Sí, quién sabe. Y es que se cumplieron ya, pues... Bueno, se van a cumplir 10 años de Infinite Crisis. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Infinite Crisis? No. Ay, no, no, sí me acuerdo. Obviamente sí me acuerdo, ¿no? Pero... ¿Sabes qué era mejor que Infinite Crisis? Las miniseries que lo llevaron a ella. Sí. Como OMAC Project. OMAC Project OMAC me gustó mucho. Muy padre, sí, era sí, de Greg Rucka y Jesús Sainz, si mal no recuerdo. Sí, no, el OMAC no era nada que ver con estos payasos azules con Mohawk que salen en los nuevos 52. No, no, no. Que el payaso con Mohawk también venía desde la época de Jack Kirby, pero esos son más extreme, ¿no? Ajá. Sí, no, el OMAC era el que One Man Army Corps, ¿no? Exactamente. Y el ¿cómo se llama? El Brother Eye, ¿no? Brother Eye. Efectivamente. Entonces, era muy buena serie. Esa me gustó mucho. Está padre. En las portadas era nuestro compatriota Omar Ladrón. Ay, sí, es cierto. Preciosas portadas, déjame decirte, ¿eh? También otra de las que llevó a ese asunto y que estaba padre era este Rage of the Red Lanterns. No, esa estás pensando en Final Crisis. Ah, chistos, ¿cuál era? Infinite Crisis, cuando sale el Superboy Prime y... Ay, ¿ya ves por qué digo que no me acordaba? Imagínate, es como lo mismo, ¿no? O sea, es que he vivido muchas tristes crisis. Crisis existencial, crisis de dinero, crisis... Oye, estaba Identity Crisis. Estaba Identity Crisis, la miniserie, maxiserie, digamos, de Brad Meltzer. Muy buena. Ya sé. Con arte de este Rax Morales, muy buena. A mí me gustó mucho el... Un poco raro el desarrollo del final, pero la premisa me parecía bastante, bastante divertida, ¿eh? Sí, el único problema que yo tengo con esa otra crisis, y aquí ya tocamos tres, ¿ah? Imagínense, sí. Es que pues una vez recurrimos al asunto de la novia en el refrigerador, ¿no? Pero bueno. Ah, sí. Ah, que es detestable, ¿no? El Dr. Light ahí, tipejo, pero bueno. Pero bueno. Pero puede ser que venga otra crisis. Y sabemos, cuando hay crisis, pues es señal de cambios, ¿no? Ojalá que sean ahora para bien, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe. Debes admitir que hacer el cambio de los nuevos 52, se necesitaron balls para hacerlo, ¿eh? O sea, no le salió muy bien, pero les hubiera quedado mejor si hubieran sido todo desde cero. Porque eso de involucrar un Batman que siempre sí pasaba de la continuidad anterior a esta, y un Green Lantern que también, y los demás desde cero, pues como que no. O sea, si hubiera sido desde cero, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Bueno, digamos que sí. Porque, o sea, perdón, pero grandes cambios, ponerle más rayitas a los trajes y actitud más edgy, pues... No, me refiero al hecho de que termina sus títulos y empieza a hacer otras historias. Ah, ok. Lástima que no fueron la calidad de historias que hubiéramos esperado, pero por lo menos quisieron hacer algo diferente. Sí, como por ejemplo Wildcats, versión Justice League, ¿no? Ah, sí. Sí, pero bueno. En fin, pues sí, carnal, y pues, ¿qué más tenemos esta semana? Fíjate, carnal, que me gustaría tomar un minuto también para... mandar un gran saludo y un agradecimiento a Ficción Narradores, que es una editorial independiente, una editorial mexicana, que tiene su base en el norte del país y que nos contactaron por Facebook. ¿Eh? Hace ya algunas semanas nos contactaron por Facebook. Un saludo a su editor, que se llama, no sé si se llame, se diga o qué onda, pero una disculpa si no me tengo muy claro si es alias o no, pero se llama Rojo Caballero Mendi, neta, o sea, así es, y perdón, se me hace curioso, y si es el nombre real, saludos, Rojo, no sé si sea el nombre real, pero saludos. Nos contactó por Facebook y se interesó en que de alguna manera pues habláramos de sus productos, que habláramos de lo que están haciendo, y no solo fue de, mira, te les recomiendo esto, es, les enviamos un ejemplar para que lo lean, ¿no? Para que lo disfruten y platiquen sobre él. Y dije, oye, pues muchas gracias, la verdad, esto se me hizo un muy buen detalle. Y voy a presumirles, el ejemplar que amablemente nos envió no es cualquier cosita. No, es un hardcover tamaño álbum europeo, 56 páginas. Se trata de la primera parte de una trilogía, que es obra de Dono Sánchez Almara. Un saludo a Dono, que también es cuate ahí en Facebook. Él ha trabajado como colorista para Marvel y para DC. Hizo algunas cosas en trazos para Arcana, pero sí, para Arcana Studios. Dibujó por ahí como adaptaciones de Sherlock Holmes y otras novelas históricas. La verdad, padre, ¿eh? Un gran trabajo que está haciendo. Y es la primera vez que hace algo de autor, que se publicó, como ya lo hemos platicado antes, primero en un webcómic y ahora ya está en print. Y es una edición preciosa, déjame decirte, carnal. Oh, sí. Tú ya tuviste oportunidad de checar el tomo, ¿no? Sí, sí, sí. Se llama Turbo Desafiante. Desafiante. Turbo Desafiante, volumen 1, que se llama Los Devastadores Ocultos. Ajá. Bastante. Mira, es buena la historia. Empieza chistosa. Sí. La verdad yo no tenía muy muy presente lo del coloreo, pero pues, es que es un coloreo increíblemente profesional. Se ve maravilloso, ¿eh? Platícanos un poquito de la historia y ahorita platico un poco de la estética, pero claro que para, sí. Para no romper tanto con el... Por supuesto, carnal. A grandes rasgos es una historia que sucede en una ciudad, aparentemente en México, no. Es algo que me gustó mucho, no especifican de hoy es el DF, es Tamaulipas, no. O sea, es simplemente una ciudad que podría estar en México. Y vemos que es algo muy onírico. Existe un mundo alterno al nuestro, donde hay seres que tienen poderes, que es un universo más viejo que este, y que tienen un espejo a través de nuestro mundo. O sea, hay seres que tienen un espejo aquí y que cuando viajan de un universo a otro se transforman. Uno de ellos está muy consciente de que viene una gran catástrofe, que viene una gran prueba, una invasión por parte de este mundo. Y obviamente tenemos la jornada del héroe, hay un joven que es un joven normal, que se divierte, que va a la escuela, etcétera, y que de alguna manera a través de sus sueños empieza a llegar también a ese mundo. Se me hace muy como de Alicia en el País de las Maravillas en ese sentido. Hay un equipo, un grupo de gente que sabe que está ocurriendo esto. Está lo típico que es un sensei, ¿no? Un hombre fuerte. Y una chica que puede o no ser el interés romántico del protagonista, todavía no lo sabemos. Es algo así como Trinity. Es como Trinity. En ese sentido es como la Trinity para la historia, o sea, le está haciendo el llamado a esta versión de Neo, ¿no? Y lo que te puedo decir es que la trama se pone interesante, está muy... O sea, no es una trama sencilla, creo que sí es un poquito retadora, ¿eh? Sí, sobre todo porque esto que comenta mi hermano de que el protagonista comienza a darse cuenta entre sueños de que están pasando más cosas, sí nos lleva a como que, ay, espérate, esto es un sueño. Ajá, ¿qué pero, tanto es real? Sabemos que no es exactamente real, pero sí está pasando. Ajá. Regresas al mundo de acá, donde las reglas de cómo se maneja el mundo es muy distinto. Uh-huh. No, eso está padre. Hay secuencias de acción muy bien hechas, ¿eh? Muy, muy bien hechas. El coloreo, como lo mencionaste, es muy bueno. El estilo de dibujo, pues se me hace como tipo manga, pero no. No sé tú cómo lo veas. Pues sí, ¿cómo sería? Probablemente como una especie de Adam Warren. Como una especie de Adam Warren, le noto ciertas influencias y espero algún día Domo nos dé la oportunidad de platicar con él. No sé, necesito como ciertas influencias de Madureira, por ejemplo. Ándale, exacto. ¿No? De Joe Madureira, y creo que hablas muy bien. Bueno, no sé a ti qué te ha parecido el arte y todo esto, carnal. Mira, muy dinámico, maneja bien las proporciones, como que nunca sientes que se... Los personajes, aunque cartoon, nunca sientes que se te van de proporción. Ok. Y eso está muy padre, eso luego es complicado. Hay muchos otros que no le sale, pero bueno. Sí, efectivamente. El color me parece muy bueno, como ya dijimos. Todo es digital, ¿no? Todo es 100% digital. Traslada muy bien al papel. La edición está muy bien hecha. Muy, muy bien hecha. O sea, es impecable. Tienes como registro, como ¿cómo llamamos esto? Como resaltado, como relieve. Y se distribuye, algo que me gusta mucho es que tienen el convenio, distribuyen con Kamite. Se pueden encontrar en las tiendas de Editorial Kamite, en las dos que existen. Y también las pueden encontrar en la alarma. Ah, no es cierto, no. Y lo pueden encontrar en su página, tienen la venta también. Y por el momento Ficción Narradores tiene dos publicaciones ya en print, que es esta, de Dono Sánchez Almara, que es Turbo Desafiante, y tiene la otra que es Nómadas del Yermo, de Raúl Treviño. Yo ya lo compré, ese lo compré sin saber que era de ficción, sin saber que era de Raúl Treviño. Te soy honesto, no lo he leído todavía, no he tenido el tiempo. El buen Raúl Treviño, pues lo tengo como amigo en Facebook y de repente veo su trabajo. Es increíble el trabajo, se me hace muy... Me atrevería a decir, a lo mejor no sé tú, pero tal vez estoy exagerando. Se me hace el James Stockholm mexicano. Te juro que yo dije, va a decir que es James Stockholm, sí. Es muy parecido, pero sin ser un ripoff, o sea, no, tiene su estilo, claro. ¿No? Pero has visto, por ejemplo, el trabajo de Stockholm en Wonton Soup? Sí. parecido al parecido, sí. O sea, tiene un aire ahí como de Nómadas del Yermo. Raúl, si nos escuchas, no sé si sea bueno o malo, esa es nuestra opinión, ojalá que no lo tomes a mal, pero creo que James Stocco y tú en algún momento se tuvieron que haber conocido, no sé. Tiene una estética muy padre ambos, cada quien en su sí. estilo, digamos, pero como que dicen, grandes mentes piensan similar, ¿no? Y ahí está una prueba. Y pues por el momento Ficción trae esos dos proyectos que ya están en print. Algo que me llamó mucho la atención es que la editorial, ¿cómo decirlo? Tiene una vara muy alta. O sea, okay. Se presenta con una vara muy alta de quieren hacer cómic, quieren hacer novela gráfica de calidad en México, porque dicen, aquí hay un mercado que se puede explotar y que hay oportunidad de hacerlo, que tienen confianza en que se puede hacer algo con una identidad nacional sin ser patriotera. Entonces, eso me gusta, la verdad, ¿eh? Yo no sé, te soy honesto, y tal vez no los hemos visto o no los pelamos, esa es una disculpa. No sé si vengan a Festo. No tengo ni idea. Pero vaya, es el tipo de propuestas que creo que vale la pena que en todos lados se conozcan, o sea, que estén en librerías, que estén en varios lados, ¿no? Y mira, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de este tomo de Nómadas del Yermo que compraste, porque se lo conseguiste en Galería Vértigo, efectivamente. El día que fue la presentación de Furry Beaches. Correcto. Fíjate qué curioso, ¿no? Se presenta Furry Beaches y compras Nómadas del Yermo, otro producto de acá. Saludos a Eric, que cuando saque su versión impresa de Furry Beaches, ahí estaremos, ¿no? Yo he seguido la tira y santo Dios. A veces es incómoda. Pero me encanta. Yo no sé dónde le cabe tanto humor así a Eric. ¿Y si lo conoces, una persona tan tranquila, muy tranquilo, es súper amable, súper buena gente. Sí. No, todo lo vuelca en la tira, gracias a Dios. No, de verdad, increíble. Y por eso, el que hayas conseguido ese tomo en un establecimiento como Galería Vértigo, habla mucho también del mercado y del público objetivo al que quieren llegar. Claro, exactamente. No van tal vez por la parte tan masiva en un principio, ¿no? Creo que el modelo que traen es bueno, el modelo de webcomic y luego nos vamos a print. Y me gusta el estilo de que quieren hacerlo tipo europeo, ¿no? O sea, así grande, y la obra estará cuando el autor lo pueda estar. O sea, nadie ha apresurado a Black Sat, nadie ha apresurado, que yo sepa, nadie ha apresurado a Manara, nadie ha apresurado, a Goscinny y Uderzo. Bueno, Goscinny, cuando estaba viva toda la dupla. O sea, poco a poco han salido, ¿no? Y vale la pena cuando salen. Sí, el ejemplo clásico, ¿no? Ahí está Tintín, 80 y cuántos años, no me acuerdo. Ajá, y ahí sigue. Y ahí sigue. Efectivamente. La verdad, creo que es una muy buena opción. Si viven aquí en Ciudad de México o los alrededores, pueden encontrar en las tiendas de Camita, lo pueden encontrar. Y si no, métanse a la página de Ficción Narradores y lo pueden pedir. Lo pueden pedir y se los llevan hasta su casita. Disfrútenlo, la verdad es una muy muy buena historia. A mí me gustó bastante. Sí, prometido que... A mí me gustaría que ya cuando acaben las tres partes, podamos hacer una reseña ya bien y en forma, ¿no? Completita. Eso sí me gustaría hacer, pero como que hablar nada más de la primera parte no me la tería. Porque tiene un cliffhanger. Claro, y dices, como que para dónde, ¿no? Sí, no los podemos dejar así. O sea. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y próximamente hablaremos de Nómadas del Yermo, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, claro. Nomás, móchate. Ah, sí, por supuesto. Pues muy bien, un saludo a Raúl Treviño, a Rojo Caballero Mendy y por supuesto a Dono Sánchez Almara. Un saludo, sigan haciendo ese buen trabajo y ojalá que vengan más productos de Ficción Narradores. Estaremos muy al pendiente. Sí, claro. Y como lo estamos de todo lo que huela a cómic y que nos pueda hacer que este mundo siga siendo un mundo extraño, ¿no, carnal? Oh, y mira que ahí se está logrando. Ok. Fíjate que hablando de mundos extraños, esta semanita me puse a... miren, yo ya tengo mucho tiempo libre a veces. No, la verdad es que no, pero bueno. Pero me puse a investigar un poquito porque me saltó por ahí. Ya les digo que yo estoy suscrito ahí. Cuanto newsfeed existe, luego ahí estoy suscrito, ¿no? Pero me llegaron varias noticias del retailing del cómic. Ok. Allá en Estados Unidos. Ok. Y me puse a indagar. Picar piedrita un rato. Y estuve viendo varias cosas que diferentes tiendas de cómics en Estados Unidos están haciendo para atraer gente. Ajá. Porque está, bueno, las notas que se pueden leer en internet acerca de tiendas de cómics en Estados Unidos siempre son muy extrañas, fíjate. Porque son totalmente esquizofrénicas. O sea, de repente son de... De repente es de, ah, el mercado está creciendo muchísimo. Y luego de, ah, el mercado, esta tienda está creciendo a pesar de que el mercado va del carajo, ¿no? Y, dije, bueno, ¿cuál será la verdad? La verdad es que no sabemos. Ese es el gran problema. La verdad está allá afuera. La verdad está allá afuera, es cosa de ir a buscarla. Lo que sí encontré, o sea, y eso no les tengo respuesta, ustedes perdonarán, tal vez después, pero lo que sí encontré fueron varias, pues, prácticas, varias... ideas, ¿no? Ideas que están haciendo diferentes empresarios, diferentes personas dedicadas al cómic en el sentido de que los venden. Ok. Que se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, hay una tienda de cómics que se llama 8 Dimension, o la octava dimensión. No me acuerdo el nombre de su dueña, es una chica. Que ella tiene, por ejemplo, algo que se está propagando en varias tiendas de cómics en Estados Unidos, que tienen un Ladies Night. Ah, mira eso, qué padre. Exclusivamente para que vayan chicas a comprar sus cómics. Sí, que tengan algún baboso ahí. Que no es mala onda. Sí llega a pasar. No me gusta, que de verdad no me gustan los estereotipos, pero sí llega a veces existen por algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y les está yendo muy bien. Esta tienda creo que está en Texas, me parece. Ya no sé. Pero le está yendo bastante bien. Comenta que es una tienda pequeñita, pero que en Ladies Night se abarrota. Llegan a meter a más de 100 personas en una tiendita. ¡Qué bien! Está padre eso, ¿eh? De niñas, adolescentes, mujeres más adultas. O sea, mujeres que trabajan, que... Sí, ¿no? O sea, que tienen su lana para comprarse sus cómics. Claro, claro. Y que compran, o sea... Y es también el ambiente como... Pero fíjate, no nada más es de que les damos el espacio y ustedes vengan. También la tienda. Y eso se me hizo muy padre. Tiene... Para que veas, hay que invertirle. Les pone, por ejemplo, una mesa de bocadillos y bebidas. Ajá, ok. También me digo para que las niñas, por ejemplo, que pues luego andan. Sí, se entretengan con algo, vaya, sí, por supuesto. Y obviamente, pues también se fomenta mucho de, oye, si te gusta un cómic, pues recomiéndalo y bla, bla, bla. Qué bueno. Esa es una gran práctica, déjame decirte. Y se está extendiendo mucho. El Ladies Night en tiendas de cómics allá en Estados Unidos se está extendiendo, se extiende mucho. Está dando muy buenos resultados. Hay más lectoras, eso es muy bueno. Porque el dato que sí encontré es que definitivamente hay más lectoras. El mercado que más está creciendo en el cómic son las mujeres de entre 13 a 30 años. No manches, eso es buenísimo. Se calcula que ya el 48% del mercado completo de cómics son mujeres. O sea, casi la mitad. Pues es que es normal, si la mitad del planeta son mujeres. Pero qué bueno, o sea, ya el demográfico está cambiando. Exacto. Aquí en México nos falta, ¿eh? Sí. Nos falta mucho, pero... Pues tiendas de cómics, si nos escuchan, ahí hay una idea, ¿eh? De nada. No es cierto. Una lana, nada, ¿cierto? No, pero la verdad es una muy buena iniciativa, ¿eh? Y hay otras que se me hacen muy interesantes. Hay otra tienda que se llama Dragon's Lair. Dragon's Lair, ok. Que está en Hawái. Ok. En Hawái, a ver, imagínate para que les lleguen los... Bueno, ok, ¿no? Eso, lo comentan mucho, fíjate. Es mucha bronca tener una tienda de cómics en Hawái. Para empezar, porque hay que llevarlos a Hawái. Esa es una. Dos, es un destino turístico. Sí. Y cuando es un destino turístico, la economía de los destinos turísticos son muy distintas a la de cualquier otra ciudad. Correcto. Lo que vale para los destinos turísticos es que llegue gente nueva, haga cosas ahí, consuma y después se vaya. Sí. Cuando el cómic vive de personas que vayan recurrentemente a comprar a la tienda. Así un mes es. Con mes, o semana con semana, dependiendo, ¿no? Pero vaya, a quien supongo está dirigido el mercado es a los que trabajan y viven del turismo. Quiero pensar, porque son los que viven ahí. A los dos. ¿Cómo crees? O sea, al turista. Obviamente, o sea, su carnita es, viven de los que trabajan en el sector del turismo allá en Hawái, viven allá y hacen todos sus desmanes. Pero sí tienen como que su... O sea, tratan de promocionarse mucho con los turistas, tratan de ir a lugares, digo, no lo mencionan, pero yo imagino... A un luau, o incluso a un crucero. Al aeropuerto, incluso, vaya a promocionarse con un cartel o lo que sea. Pues también, de que tratan, ¿no?, de ir a donde haya turistas, para decir, oigan, pues ya que están aquí al cómic, ¿eh? También, o sea, por mucho que uno sea de turismo de aventura, que créanme, yo lo entiendo, yo no me gusta quedarme en el hotel echado para nada, pero con todo y eso siempre vas a tener un rato tranquilo. Si puedes aprovechar para ir a comprar un cómic o los fanáticos, que son ya muchos de cómics, van a Hawái y de repente dicen, ay, pues como que se me acabó que leer y hay una tienda de cómics, bueno, pues paso, ¿no? ¡Qué bien! Hay muchos también, hacen muchos eventos, hacen eventos constantes, y los eventos son enfocados al turista, es lo que se me hace muy raro. Es curioso, yo hubiera pensado, fue mi primera idea, tú lo escuchaste, que el foco era el que trabaja y vive del turismo y que no se va a ir, ¿no? Lo vas a tener con su suscripción cada semana, ¿no? Exacto. Pero no. ¿Qué o padre? Sea, sí, por supuesto, viven de eso, pero digamos que le dan el boost a sus ventas con el turismo. Es muy raro eso. Mira qué bien, para cuando yo visite Hawái, ya sé que hay tiendas. Ya sabes que hay tiendas y es bastante buena, ¿eh? Mira. La tienen, curiosamente, es de un par de esposos que trabajaron en tienda de cómics. Ok. Y que alguna vez dijeron, esto lo podemos hacer mejor. Bien, Dragon Slayer. Ok. Fíjate, es curioso ahorita, perdón que te interrumpa, carnal. Viajé a Cancún en mi luna de miel hace un año, más o menos. Y, o sea, fue ocioso preguntar, pero pregunté si había alguna tienda de cómics. No hay, en Cancún no hay. Hay revisterías, o sea, puestos de revistas, y encuentran uno que otro. O sea, sí es una escasez, sí es una sequía total, ¿no? Es por eso que un destino totalmente turístico como Hawái se me hace tan raro que haya una tienda de cómics. Y que esté, por lo que me cuentas, creo que está prosperando. Increíble. Cierto. O sea, combinar tus vacaciones playita con cómics no es mala idea, ¿eh? Digo, yo le entro sin bronca. No, totalmente. Está muy raro. Hay otra tienda en el peor lugar de la Tierra. Ok, ¿cuál es ese? Provo, en Utah. Oh, ok. Tierra de mormones. Perdón, pero los mormones de Utah están bien loquitos. Si profesan esa religión, qué bueno. Ustedes disculpen. Allá ustedes. Si profesan la religión, no creo que nos estén escuchando. Para empezar, vean The Book of Mormon de Trey Parker y Matt Stone. Es un musical de los creadores de South Park. Y me van a entender. Sí. Pero bueno. Total que allá hay otra tienda que originalmente se llama Dragon's Keep. Ok. En fin, ¿cómo les gustan los dragones a los geeks? ¿Te acuerdas de Comic Castle lo que tenía? Era un dragón. ¿Era un dragón? Por eso y por el ladrillo es que se llamaba Castle. Pero en fin. Bueno, están en esta ciudad, tierra de mormones. Y también está prosperando la tienda de cómics. ¡Qué bien! Pero es aquí con otra... Traje estas porque son estrategias totalmente distintas. Ok. En este caso, esta tienda de cómics se adueñó de la vida nocturna de la ciudad. ¿Qué? Como allá son muy recatados y muy mochos, no hay como que muchos bares o discotecas o clubes o algo donde la juventud pueda ir a sacar algo de Steam. Nada. Ok. ¿Qué hicieron estos cuates? Vénganse para acá. Acá echamos desmán y compren cómics. Mira eso. Sí. O sea, es como la válvula de escape. Exactamente, es la válvula de escape. Se adueñó de la vida nocturna de Provo, Utah. Y hace muchos eventos de sí, o sea, obviamente ven a comprar tus cómics, pero pues también Comics Dance Party. ¡Órale! Que invitan a grupos. Hay bebida, o sea. Ah, mira, eso es bueno también. Sí, nomás no te acerques a los cómics con la chela, ¿no? O sea, sí, no. Sí. En fin. Se me hizo tan extraño, tan extraño. Bueno, eso te habla de qué tan reprimidos podrían estar, que su gran noche de juergas ir a una tienda de cómics, ¿no? Pero también déjame decirte, o sea, yo... Pero también estos cuates de, oye, o sea, si solo tenemos una tienda de cómics, pues vamos a hacerla divertida de otra manera. Claro. Que no parezca biblioteca. Sí, o sea, vamos a echar relajo, o sea, disfrácense, ¿no? Exacto. O algo. Vamos a echar un terror de Rocky o algo así, ¿no? Pues hasta yo le entraba, ¿por qué no? Yo sería Tim Curry. No, Dios, no. No, qué buena idea. ¿Y qué disímbolos son las estrategias? Todas. ¿No? ¿Pero qué te dice eso? Que de acuerdo a donde vives, a donde está tu negocio, tienes que adaptarte. No puedes simplemente copiar la estrategia ya, ¿no? No sé, de estas de aquí, ¿cuál podría funcionar en México. A mí Carmix se me hace muy buena idea la de Utah. Ya es muy buena. La Lady Night se me hace excelente. La Lady Night es excelente. Combina esas dos, hombre. Sí, estaría. Ah, mira. Hay otra. Ahorita no me acuerdo el nombre del chavo que la trae, pero es que él es músico y pintor y no sé qué. Sí, ya. Es una tienda entre comillas que se llama. Ay. Algo de cerebro, brain, no me acuerdo. Pain in the brain, no me acuerdo de ver. Pain in the brain, loco en el coco, ¿no? Que en realidad este cuate lo que hizo fue agarrar dos de estos carritos. ¿Han visto? No sé si han visto, a lo mejor en películas antiguas o documentales o en fotos incluso. En la Europa de la posguerra y incluso de la Segunda Guerra Mundial, había varios, sobre todo de ahí porque me acuerdo de varias fotos que vi. En el París de esas épocas había varios carritos donde pues, vendedores de libros ambulantes. Ah, claro, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, él agarró dos de esos carros y los puso en una especie como de galería. Yo me imagino algo así como... ¿Galerías Insurgentes o...? No, en una galería ¿De arte? De tiendas de discos antiguos. Bien vintage, bien hipster, bien vintage, ¿no? Bien hipster. Ok. El cómic que él lleva es totalmente independiente. Ok. Ni siquiera cosas como Image, nada. O sea, bien... Es bien under, ¿no? Como lo que están haciendo Corteza. Es como, o sea, es como si llevaras la Festo, pero en chiquito. Festo móvil, ¿no? Es como Festo móvil. De nada, hay otra idea. Y le está jalando. Le está funcionando porque... Y él lo dice, este chavo lo dice. Yo quería llevar los cómics que a mí me gustan. Ok. Yo no, o sea, él dice, yo no quiero que... Que yo no quiero vender Superman, yo no quiero vender Spider-Man. Yo quiero vender. O sea, ni me acuerdo de los nombres. Son tan oscuros esos cómics. O sea, son de editoriales independientes, talleres pequeñitos, autopublicaciones, okay. Todos cómics de autor. Pero como literalmente puso un par de carritos en una tienda de discos antiguos y también nuevos, porque pues hay que vender de todo. El tipo de audiencia a la que va le llama la atención y le compra. Wow. Le compra constantemente. Su idea es que algún día tener un local ya para él más grande, exclusivamente para ese tipo de productos. Wow. El escritor de la nota lo ve con mucho escepticismo, pero dice, la idea es tan alocada que podría funcionar. Sí, sí, claro. Aquí estamos viendo que enfocan a otro mercado y de otra manera. Con otro método de distribución. Exacto. Si quieres rústico. Muy rústico. Pero encaja con el material que llevas, que es rústico, no en mala onda, sino son ediciones que pues las haces con más amor que... Es artesanal. Sí, es artesanal. Casi artesanal. Sí, la verdad. ¿Quién sabe, carnal? O sea, al rato una franquicia de carritos que lleven esas cosas a diferentes librerías. Oye, ¿no estaría mal? No, imagínate, una franquicia pero que te lo lleves a convenciones. Wow. O sea, es un carrito así que se dé sus vueltas afuera de Comic Con en San Diego o algo así, ¿no? Estados Unidos tiene no sé cuántas convenciones. Tiene un friego. Ah, por cierto, también hay una en Utah que se juntaron 120 mil personas. Casi todos locales. Wow. En fin. Tiene todas las convenciones habidas y por haber. Imagínense que se consiga este cuate o algunos carritos extra para llevar ese tipo de cosas a estas convenciones. Wow. Claro, o sea. Y como creativo, supongamos que yo fuera creativo y eso, yo diría, oye, pues me acerco a ti para que lleves mis cosas, ¿no? Ya que Diamond me restringe bastante. Ajá. Pues ten y ahí te va tu comisión, ¿no? Mira. Diferentes métodos, diferentes productos, cómics todos al fin y al cabo. Pero se me hizo muy interesante. Esto es solamente lo que se está haciendo. Son cuatro ejemplos muy pequeñitos de lo que se está haciendo en solo en un país que es Estados Unidos. Ok, sí es el mercado probablemente más grande de cómics en el mundo, pero solamente un país. Un país en el que cada vez se consiguen menos, o sea, cada vez se venden menos cómics y hay tiendas que están prosperando, pero porque están haciendo cosas diferentes. Como dice un dicho, ¿no? Si quieres resultados diferentes no puede ser lo mismo. Exacto. Pues no sé, digo, aquí en público, carnal, yo te digo, te felicito porque esta nota que trajiste es súper interesante, muy valiosa. No lo hubiera imaginado, Yo creo que aporta mucho. Aporta mucho, o sea, le da mucho valor a la operación de una tienda de cómics o el contenido de un podcast. O sea, es muy muy buena, me encantó. Me pudo encantar, Carmen. Pues sí, ¿cómo ves? Están chistosos, ¿no? A ver qué se puede replicar aquí. O qué surge, a lo mejor no replicar, pero ¿cómo lo tropicalizas a nuestra realidad, a nuestro contexto en la Ciudad de México? Estaría muy bueno, ¿no? Y a mí me gusta mucho algo que una vez me dijo, creo que un profesor, ya no me acuerdo, de, oye, no tiene nada de malo copiar cosas, solo copia las cosas buenas. Sí. ¿Por qué no? Aunque yo sí siento que se tiene que hacer cierto nivel de adaptación, porque pues, el público puede ser otro. Ay, vamos, haz pachanga en una tienda de cómics con bus y todo, ojalá. Sergio, ve pidiendo chelas. Y ponle bolsas de plástico a todos los cómics. Porque lo vas a necesitar. Excelente, carnal, ¿no? Me pudo encantar la nota, ¿eh? Buenísimo. Ok. Y, carnal, pues, antes de irnos a nuestro tema Random House Café... Por fin, después de quién sabe cuántos meses, y no le vamos a dedicar todo un programa a eso, pero bueno, quién sabe de cuántos meses te atreviste a ver Amazing Spider-Man 2. Les digo que tengo mucho tiempo libre de vez en cuando. De veras que no hace falta volver a ver Man of Steel, pero bueno. No, no, o sea, no. No, o sea, ya la vi. Yo no había visto Amazing Spider-Man 2. ¿Y ya la viste? Ya la vi. Ok. Quiero decir que si los siguientes minutos se les hace que estamos destilando demasiado ácido, ustedes disculpen, pero pues ahí les va. Carnal, ¿qué pensaste de Amazing Spider-Man 2? Es un desastre. No es esa... Mira, a ver, no es que el camarógrafo la haya regado, no es que el audio sea malo, no es que la iluminación no cheque. O el CGI. No, el CGI, yo siempre tengo broncas con el CGI, pero... En fin, no es eso. Hace rato estábamos platicando de... El director sabe cómo hacer las cosas. Técnicamente se me hace que está bien hecha, porque es una producción profesional de Hollywood. Claro. Pero de veras no sabían ni a dónde ir con esa condenada película. No tiene ni pies ni cabeza. Literalmente las cosas pasan pues porque tienen que pasar, si no la historia no se desarrolla. O sea, no está justificado casi nada. ¿No? Tan solo como empieza la película te quedas de... ok. Esa escena del avioncito con el papá de Peter y su asesino y no sé qué. Dices, ok, de aquí va a partir para algo. ¿No? O sea, y olvidamos esa trama como hasta la tercera parte, como una tercera parte de la película. Ajá, y la retomamos como para nada. Y yo me acuerdo, cuando ves los créditos, la cantidad de escritores que están en el guión. ¿Cuántas revisiones, cuántas manos hicieron, la verdad, un monstruo de Frankenstein? Sí. Quedó muy confusa. De hecho, aprovechando, la nota salió en la semana de que Andrew Garfield, Peter Parker en esta nueva versión de Spider-Man, culpa a Sony de la mala recepción que tuvo la película, la mala crítica. No dudo que haya sido taquillera. Pero claro, ¿y sabes por qué? Pero la realidad es que no, o sea, ¿cómo decirlo? La crítica la hizo pedazos. Sí. Es que no la ponen fácil. Y ok, es una película basada en un cómic de superhéroes. Sí, como muchas otras. Pero no porque la premisa sea, como lo dije, me lo comentaste hace rato, no porque la premisa sea inverosímil. O sea, una araña radioactiva te muerde y tienes poderes. O sea, no porque la premisa sea inverosímil lo va a ser tu desarrollo de la trama, ¿no? Es el desarrollo el que de veras no cuaja, termina por no cuajar. Electro es pésimo. No es risible, jaja, es risible patético. Da pena ajena. Da pena ajena al pobre. Y es Jamie Foxx, hombre. Qué forma de desperdiciar a un señor actor como Jamie Foxx. Es cierto que Jamie Foxx tiene un ego más grande que la Estación Espacial Internacional, yo lo sé. Pero es muy buen actor. Se quedó siendo Ray Charles toda la vida, pero... Es que desde ahí el pobre hombre. Se la creyó, pero bueno. Y es que, bueno, hay que decirlo, él sí tomó clases de piano con Ray Charles. Ah, sí. En paz descanse, por cierto. O sea que, pues, sí, en fin. Es un desperdicio horrible ahí. Emma Stone. Adoro el personaje de Glenn, de Gwen, perdón. De veras, es adorable. Sí, sí, sí. Me encantaba verla en pantalla. Era un dibujo de John Romita padre hecho carne, ¿no? Sí, y con un, pero con un humor y diálogos muy acordes a estas épocas que se me hicieron padrísimos. Pero su relación con Peter también, sin pies ni cabeza, se desarrolla desde como le hace ahí, no sé cómo decirle, porque pues así lo escribieron. Y eso de que te voy a dejar porque estás en peligro, pero al rato vengo. Y ahora sí te voy a dejar porque estás en peligro, pero ya regresé. O sea, ¿qué? Keep it together, Parker. O sea, y te la cantan, ¿no? Con el fantasma del papá por todos lados. Algo va a salir mal, algo va a salir mal. Eso del fantasma del papá... ¿También de dónde? ¿Cómo que para qué? O sea, si deberías tener la conciencia tan... O sea, pues aléjate de ella, hijo, ¿no? O sea... No hay nada que justifique que siga con ella. No, verás, no. Ve la cantidad de cosas en las que la mete, no hay nada que la justifique. No, incluso Wayne tenía una, ¿qué? Una beca para Oxford. Oxford, una cosa así. Algo así. ¿Qué te fue, cara? O sea, vete con la ya, pena, ¿no? O sea, cada cuándo. Luego su mensaje que le escribe ahí con la telaraña en el puente es... Ah, sí, claro, qué buena idea, ¿no? Para que no la hagamos un blanco, ¿no? No, y aparte, como a Peter le sobra el dinero para hacerte la araña. Ah, sí, sí, ¿por qué no? También, es bueno. Pero ¿sabes cuál yo creo que es el punto más barato y bajo de la película? A ver. Toda la trama de la Parker Cueva. Esa cosa no tiene por qué haber existido. No. Es tan, o sea, estiraron tanto ese punto que se rompió la liga. O sea, a ver, el papá le deja unas moneditas locas de una estación de tren que está cerrada. ¿Perdón, se las dejó? En una calculadora. En una calculadora. En espera de que las encuentre. En espera de que en algún arranque de rabia rompa la calculadora, encuentre las monedas, haga la conexión de que son de una estación antigua de tren, vaya ahí, meta las tristes monedas para que salga un tren. Ah, era una moneda. Era una. ¿Para qué tenías tantas? No sé, pero. Pero era una just moneda. Just to make sure. Sí, por si acaso. Pero para que metiera una moneda. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una estación de tren antigua, seguramente uno tiene que meter la moneda. Ajá, sí, está seguro. Para que salga el tren y vea ahí toda su investigación y no sé qué. Bien. Ah, y le dio tiempo de mandar todo ese archivo y de que bajara ahí y se activara automáticamente. Bueno, nada más faltaba que saliera un holograma ahí de Parker. Peter, yo soy tu padre, ¿no? Sí, explicando que tiene que ponerse una pijama kryptoniana. Ajá, sí, sí. Ah. No, no, de veras. Ah, bueno, y la amistad con Harry Osborn. ¿De dónde eran amigos? O sea, ¿de dónde salió este tipo? No, no, y peor aún, ¿sabes qué? El por qué Harry se pone loco es todavía peor. Sí. O sea, se pone loco porque sí. Básicamente. No, o incluso Electro se enoja con Spider-Man porque no lo recordó. Ay, cama, o sea... No, pues sí. Y el trabajo más inseguro del mundo, ¿no? O sea, vamos a poner unas anquilas eléctricas debajo de la corriente eléctrica. Bien. Porque si no, ¿cómo se cae Electro para que le dé poderes? Sí, era necesario. Y el doctor Kafka... O sea, querían su Arnim sola, ahí está, ¿no? Ahí está, exacto. Lo de meter a Felicia Hardy, porque pues vamos a meter a Felicia Hardy, ¿no? Pues porque hay que hacer spin-offs después. Sí. Si no, ¿cómo? Eso sí, es un tráiler de 90 o no, de casi 2 horas para The Sinister Six, ¿no? Ay, la última escena, pues. Ay, no. El rino. El rino y lo del niñito, o sea. Ah, sí, todo lo dejaron pasar, no sé, ver chamaco baboso, no, ¿dónde vas? A ver, la mamá, o sea, llevo a mi hijo a que vea una balacera en Nueva York. Mira, hijo, balazos. En primera fila. As all Americans do, ¿no? O sea. No, no. El chamaquito se escapa ahí porque tenía que llegar Spider-Man, porque si no, ¿cómo llegaba? Ah, sí, 6 meses de estar moping around. Sí, o sea, llorando en la tumba, así, ya pasó el tiempo. Y luego, ¿no? Mira. Al menos así no queda duda de cómo se murió Gwen. ¡Pum! ¿No? ¡Auch! ¡Auch! Sí. Ah, eso sí, la telaraña que parece manita. ¡Ah, perdón! Pero... No, no, es too much. Es demasiado. No, no se las cojo. Sí, hay muchas, pero muchas. Ah, eso sí, porque todas las fábricas o plantas eléctricas tienen una torre del reloj. No sé por qué. Pero Pero ahí la tienen, ¿no? Sobre todo en Nueva York. Y más para que Electro pueda destruir Nueva York con el poder del dubstep, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, Dios! Eso fue tan doloroso, lo tuve que adelantar. Sí. Es en serio, lo tuve que adelantar. Dije, cuando empieza a hablar con ritmo, ¿what the fuck? No, no, así de, no, no, me siento incómodo. Next, o sea. La escena que viene. O sea, cuando empieza a hablar con ritmo, ¿qué es eso? O sea, no. La verdad, qué bueno que ya la viste para que pudiéramos despotricar a gusto, porque yo tenía que hablarlo, ¿eh? O sea. No, es con lo que me queda clarísimo. No vuelvo a ver una película de Sony, o sea, de Spider-Man, no, lo siento, ¿no? No, no, es mala, con en vez de mucho. Sí, no, no. Ahí les vamos a compartir también un videito de Screen Junkies, del canal de Screen Junkies. Saludos. No nos escuchan, pero saludos. Una de esas, Quinquita. Quinquita, que es todo lo que está mal con Amazing Spider-Man 2. Que por Dios, son videos que normalmente duran 5 o 6 minutos, estos echan como 10. Y porque amerita, pero... ¡Hijo! Así que se los vamos a poner para que lo vean, pero... ¡Ah, oh, Dios mío! En fin. ¡Ah! Bueno, ya, lo sacamos de nuestro sistema. Está nuestra reseña bastante tardía de Amazing Spider-Man 2. Pues, ni modo, así está. Sí, no tiene la culpa Andrew Garfield, no tiene la culpa Emma Stone, no tiene la culpa Marvel. La culpa la tiene Sony. Totalmente. Lo siento mucho, pero es verdad. Carnal, pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical esta semana? Sí, bueno. Habíamos hecho una canción de Freddie Mercury, Forget It. ¿Tú quieres poner una canción? No. Es que la semana, ¿sabes qué puse? Puse todo el concierto completo de Wembley y es una maravilla. Así que, así que, ¿con qué canción nos vamos esta semana, carnal? No, pues con la que iba a poner la semana pasada. Pero ¿cuál es, carnal? Pero se murió Cerati. Era parte del soundtrack de Kick-Ass 2, por cierto. Ok. De una banda que a mí me encanta. Ok. Inglesa también, qué curioso. ¿Te acuerdas de The Prodigy? Ah, The Prodigy, sí, ¿cómo no? Bueno, hace poco sacó un discazo de veras que se llama Invaders Must Die. Y okay. Precisamente con Invaders Must Die, la canción, escúchenla, es genial. Ok, regresamos en un momento al Café Comiquero, no se vayan. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de escuchar esa canción de Prodigy. De Prodigy. ¿Qué buena onda, Prodigy? Hace mucho que no escuchaba de ellos. A mí me encantan. No, sí. No me acuerdo, que alguna vez lo leí que si existiera algo así como que el punk electrónico sería de Prodigy. Bien, ¿no? Punk electrónico, me gusta eso. Es buena definición. Y pues, carnal, yo creo que es buen momento de darle lectura a nuestro experimento de que pues puse ahí quien quería algún saludo o un mensaje en el Facebook del café mientras grabábamos. Y salieron varios. Sí, de una vez, porque si no, no acabamos. Sí, no, y la verdad, gracias, en serio, sí. gracias totales por estar al pendiente, por escribirnos. Y lo menos que podemos hacer es saludarlos. Contestarles y wow, muchas gracias, en serio, Bueno, tenemos aquí a MRTGD, que no sé si esté no sé si esté autorizado o no, pero se llama Marte. O sea, es Marte Gracia, el colorista para Marvel. Ah, ok. Dice, yo quiero felicitarlos por toda la buena onda que se cargan en el programa. Me divierto mucho escuchándolos mientras trabajo. Saludos desde Monterrey. No, hombre, no. Soy fan. Estoy fangirleando mal la onda ahorita, pero bueno. También nos escribe Samuel Valdés. Samuel, ¿no? Samuel. Dice, Liefeld y Doctor Who, ¿para cuándo? Ok. Ay, Liefeld, después. Es que hay que hacer uno de los noventas. Queremos hacer uno es ahí. Es más bien eso, ¿no? Queremos hablar de los horribles noventas en algunas cosas, ¿no? Pero. Y ese día hay que vestirnos como nos vestimos en los noventas. Wow. Tendré que desempolvar mis gorras raperas, poperas, pero. Yo me tendré que poner uniformes de escuela. Yeah, basically. Mejor y no. Doctor Who, ¿ya viste el capítulo o estás esperando que se junten más o cómo? Ahí los tengo, no los he visto. Ok. Gamorra Enzaes dice un saludo comercial. Saludo, diagonal comercial para Gamorra Enzaes. Sí, saludos. Sigan en Gamorra Enzaes. Sí, muy padre la página, muy buenas notas. Ahorita están de plácemes, o sea, hay tanta información sobre Star Wars. Ya, más bien no saben qué poner. Abunda, con los cómics, con lo que llegó de Panini, con lo que viene de Marvel, con lo que viene de La Mole, que trae la portada exclusiva de Carlos de Anda, más todo lo que se está generando de información con las nuevas películas. Hay nota para rato, En fin, Iván Alejandro Hernández Navarrete nos pregunta cuál es el tema. Pues es Random House. Random House Café, segunda edición. Amador Uraga Mendoza, solamente gracias totales. Y me deben el especial de My Little Pony para mi hija. Saludos. ¿Simón? Sí, cómo no. Claro. Para su pequeña, con mucho gusto, por supuesto. Tenemos también aquí, ¿quién más? A ver, se movió un poquito aquí el. La cosa se atoró en mi reloj. No, espera. Se movió por un poquito, eso me gusta aquí. Tu móvil, hombre. ¿Qué te digo? Dale chance, ya es viejito. Eso sí. Tengo que cambiar de una de esas chivas ya, porque, ¿verdad? O sea, no me está haciendo quedar mal de repente. Ay. Ándale, carga. Mientras entretenlos, ¿no? Mientras platico de que hay triste clima. Ah, no, ¿verdad? Ya cuando uno no sabe qué platicar, pues platica del clima, hijo. Es como cuando te encuentras esos momentos incómodos cuando te encuentras a alguien en el elevador, ¿no? Así de esas personas que conoces, pero pues no es tu gran amigo y. ¿No? De esas personas que sabes que existen y de repente es de. ¿Cómo llovió, verdad? Es buenísimo eso. Ah, ya reaccionó, gracias a Dios. Dice Tony Herfons, saludos a los cafetaleros, ¿va? Sí, saludos. Cafetaleros, sí. También porque de esos tomamos café nosotros, así que. Sí, todo el día. Bueno, no todo el día, pues estaríamos. Tendrías broncas en los riñones. Sí, exacto. Osi Luis Ornela, saludos a León Guanajuato, por supuesto, saludos a León. Sí, a la próxima sí voy. Sí, ahí estaremos, primero Dios. Juan Manuel Hernández Ramírez nos pregunta, ¿han leído algo de Zenescope? De las estas de Green Fairy Tales y todo este rollo que va a sacar Bruguera. Ah, ok, yo la verdad es que no, todavía. Yo sí, te puedo decir que no se dejen ir por las portadas. Sí tienen trama. Ah, ok. Sí tienen trama, es. Me quedo con Fables, cualquier día de la semana, pero sí está entretenido. Las portadas sí son un muy buen cheesecake art, sí, no lo dudo, pero no crean que todo lo que van a encontrar es eso. Sí hay contenido, se lo aseguro. No quiero spoilearles mucho, pero sí hay contenido. Órale, ok, excelente. Diego Fresán dice, saludos Carmix y Niño Rata, excelente podcast. Sigan por el buen camino que ya los llevó a sus 75 primeras ediciones. ¡Eh! 75, wow, muchas gracias, Diego. Paco Rubalcaba, mando saludos desde Torreón, Coahuila. Soy fan del café desde el primer episodio. ¡Wow! Eso ¡qué aguante! ¡Qué aguante! Gracias, Paco. De Torreón, fíjate, yo estuve en Torreón alguna vez. ¿Sí? ¿Sí? Sí, de chamba, ahí estuve. Sí. Yo pasé por Torreón y por su ciudad hermana, ¿cómo se llama? Gómez Palacios. Gómez Palacios. Es la comarca lagunera. La comarca lagunera. Uh-huh. Sí, bonitas ciudades, ¿eh? Sí, sí, sí. Separadas por un canal, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, básicamente. Los divide el canal. Carmen Islas, es una amiga mía, déjame decirte que trabajamos juntos hace tiempo en una empresa. Okay. Dice, envíame un saludo y a toda mi familia y amigos y espera, a eso te referías, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Carmen, saludos. César Medina dice, Mr. Carmix y Niño Rata, felicidades por el 75 café, o sea, el 75 programa. Y también por ese original contraadaptación, ando vuelto loco buscando una edición decente de Jurassic Park. En español no sé qué tan fácil sea conseguirlo, no creo. Ojalá que alguien se anime a traer ya otra edición. Sí, ya hace falta. Saludos a Gonagai, a Koji y por supuesto el Castillo de Metal, Mazinger Z. ¿Por qué, carnal? Hoy a la noche que estamos grabando esto, hoy es el aniversario 42 de la primera aparición de Mazinger. Ya llovió y se secó. Sí, decíamos fuera del aire que si Koji Kabuto tuviera la edad que tendría hoy, pues ya estaría como en sus 60, 70, ¿no? Sí, ya. Ya hubiera pimpeado al Mazinger porque ya le dio su crisis. Sí, de veras, ¿eh? Pero, hombre, ¿qué te digo? Mazinger, hemos hablado de Mazinger, es una maravilla. Es una, tiene tanto, a mí me traen tan bonitos recuerdos. Yo lo sigo diciendo, su score musical, que contrataron una orquesta profesional para eso, es otra cosa, en fin. Oh, sí. Fer Sar dice, mándenme un saludo hasta Cancún. ¡Hasta Cancún! ¡Nos escuchan en Cancún! Yo quiero ir a Cancún, falta vacaciones. Las vacaciones se alargaron mucho, excelentes programas, gracias. Ah, saludos a Cancún por su pollo. Saludos, Fer. Jesús OCF, saludos desde Tlaxcala. Ah, mira, Tlaxcala, muy bien, muchas gracias. ISR Med, así dice. ¿Cuál de estos dos cómics les gusta más y por qué? ¿Saga o Planetary? Solo se puede escoger uno. Ah, sorry, Saga. Oh, wow. ¿Sobre Planetary? Sí. Wow. Con todo lo mucho que amo Planetary, de verdad amo Planetary como pocas cosas, pero Saga yo siento que sí se la mata. Mira, nada más porque él dijo que solo puedes coger uno, yo tengo que ir con Planetary. Órale. Para mí representa mucho en mi vida Planetary. La ejecución es muy buena en ambos. Es que es bien difícil, pero ok, si es solo uno. Si es solo uno y si es de tripa, Planetary. Ah, Saga. Ok. Okay. Lo bueno es que la elección es difícil porque los dos son buenos, ¿no? Ah, exactamente, no es porque no sé si de ay luego este porque sí, el otro está refiero. No. Y dos, que Carnix hable del hardcover de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. de Panini. Con mucho gusto, deja que lo acabe de leer porque no lo he leído. Es que la lectura ha estado intensa estas semanas. Sobre todo leímos mucho de Future Sam. Entonces, y ha habido muchas cosas que leer, pero por supuesto con mucho gusto lo reseñaremos, ya que de que lo haya leído, te lo paso. Es bastante, el arte es precioso, o sea, es Jack Kirby, es Steranko, o sea, no hay falla, ¿no? Alberto Silva Jiménez, mándenme un saludín, creo que lo merezco, soy el primer seguidor suyo en Twitter. ¡Ah! Gracias totales, dice, no, Alberto, mil gracias. Algo le debemos de dar de regalo, ¿eh? Sí, de veras. A ver qué consigo, pero si algo le va a dar de regalo. Un no price, como dice ah, no, el del Mighty Price Thrower de Brian K. Vaughan. Sí, exacto. Eduardo Verdi, sigan adelante. Por supuesto. No, seguro. Fernando Peniche, saludos. Ah, saludos a Fernando, muchas gracias. Soy fan de Fernando. Diego de la Cruz, saludos para mí y mi hermano Miguel. Nosotros esperamos los especiales de Adventure Time, My Little Pony. Hay que hacer, ¿sabes qué? Y hay que hacerlos separados. Sí. La idea de hacerlos juntos ya no me gustó. Yo creo que cada uno amerita su okay. especial. Pues cuando salga la primera edición de Adventure Time, ¿no? Yo creo que ese sería el primero y el de Mario el Pony antes de que se estrene la nueva temporada. Yo creo que habría que hacerlo. Pero bueno, de acuerdo, ya después lo vemos. Sí, sí, sí. Dice suerte y gracias por el excelente programa. Ah, muchas gracias. Gracias. Natalie Leafield, que es Píldora Atómica, la linda Pildi, dice, muy buen programa, mi podcast favorito. Okay. Manden saludos, por favor, a Miguel Guevara, a Silvia Cárdenas, por supuesto, a Joe Pike, que es claro, patrocinó el concurso anterior. Oye. Y Píldora Atómica, o sea, a la Pildi, por supuesto. Y a todos los del grupo de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, por supuesto que sí, o sea, nuestros grandes amigos y patrocinadores del café, por supuesto, ¿no? Saludote para ellos, por su pollo. Gustavo Posadas dice, un saludote de mi parte a los grandes del café comiquero, y sé que son gamers. No sé si estén enterados de Guillermo del Toro está involucrado en el desarrollo del nuevo juego de la franquicia de Silent Hill. No, sí, yo sí sabía, me lo leí hace poquito. Fíjate, al lado de Hideo Kojima. ¿Sí? Hideo Kojima, el que hizo la, la franquicia de Metal Gear. Sí, sí, sí. Preciosos juegos Metal Gear. Pero esas cosas las ves, no las juegas. Sobre todo el último, ¿no? Sobre todo el cuarto. Aquí ya, hubo otro después que ya está el quinto y demás. Pero el Metal Gear Solid 4, ese lo ves y juegas un rato. Ok. No sé, en fin. Pero Metal Gear Solid, el de PlayStation, es una maravilla. Hijo, eso me enseñó lo que un juego, el potencial de un videojuego, Sí. De verdad. Sí, totalmente. Dice, con la participación del actor de la serie The Walking Dead, Norman Reedus, mejor conocido como Daryl. Como Daryl. Mira eso, yo no soy muy fan de la franquicia Silent Hill, por una razón, nunca he jugado un juego de Silent Hill. Yo tenía una amiga que le encantaban los juegos de Silent Hill, porque le daban horror, a ella le encantaba asustarse. Wow. Y alguna vez los jugué, y tú sabes que yo soy, hasta para los de Resident Evil yo era muy sacatón. No, hombre, no sabes cómo acababa yo con eso. Ahora imagínate esto con Guillermo del Toro. Ay, Dios mío. Ok, seguro va a haber por ahí Tecate, ¿no? O algo así, ¿no? Tenlo por seguro. Sí. En Silent Hill siempre hay como que muchos easter eggs de ese tipo, ¿eh? Sí. O un laberinto con un fauno. Ah, ok. ¿Cuánto que sea un laberinto en el juego? Sí, seguro. De algo. Dice, Tikiliki Ilustración, así se llama. Saludos para la dueña de mis quincenas, ergo la que define el destino de que mis cómics puedo comprar. Sí, I know that feel, bro. Yo no. Samantha se llama, saludos a Samantha. Saludos a Samantha. A los dos nos gusta mucho el programa, bien. ¿Bien? Y a mi hijo Mateo, que ya es todo un comiquero. Órale. Niños, que escuchen el programa y que lean cómics, maravilloso. Me saludos, encanta Mateo. Saludos, Mateo. Bonito nombre. Precioso nombre, sí. Angel Golden, si podrían recomendar mi página de Hunter Cosplayer. ¿Cómo no? Angel Golden, yo la tengo agregada en Facebook. Sigo su página de Hunter Cosplayer. Es una cosplayer que hace cosas muy, muy padres. Como todas las cosplayers, se esmera por tener un físico que le permita hacer ciertos cosplays. Lo hace muy bien. Pero lo que debo decir que me tiene admirado es, en inglés es el craft, o sea, la artesanía que le pone a cada trabajo, ¿eh? ¿Y de qué tipo de cosplay es? ¿Comiquero, anime? De todo. ¿De todo? De todo. Oh, ha hecho de películas, de anime, está haciendo ahorita un cosplay de Shiro del dragón, está haciendo la armadura del dragón. Órale. Y está, o sea, los avances que lleva está precioso. Oye, y en cosplay, eso está padre. Hizo una armadura de Cell. Hizo la de Cell. De Dragon Ball. Y está. Es una maravilla lo que hace esta mujer, ¿eh? O sea, trabaja con foamy, trabaja con acrílicos, trabaja. Es toda una artista, la verdad. Sí, es que créanme, yo que sé lo difícil que es trabajar, por ejemplo, con resinas. Lo pasa porque te pachiqueas bien bonito. Oh, sí. Es condenadamente difícil. Y gente que pueda hacer eso, de verdad, es de admirarse. Sí, sí, sí. Se le recomiendo mucho su página, Hunter Cosplayer. Y digo, a todas nuestras amigas cosplayers, a Rosa, por supuesto, a Kaoru, a Puchi, a Rina, a Hanna, todos ellos, de veras, síganlo, o sea, le echan ganas a su trabajo, sí, eso exacto. Es importante, o sea, se ve que aman lo que hacen y lo hacen bien. Osvaldo Ponce Hernández, saludos de Texcoco. Ah, mira. Carmex y Niño Rata, ¿algún comentario de las portadas variantes que Telerisa publicó? Yo me animé a seguir Daredevil con este nuevo reinicio de numeración. La portada de Alex Ross es hermosa. ¿Qué pueden platicarnos de Daredevil Yellow? ¿Sí supiste que Televisa salió con portadas variantes? ¿Cuatro no portadas variantes para el nuevo número de Daredevil? O sea, el Daredevil número uno de Mark Waid. ¿Qué fue? Ah, ok, es que sí, ok, sí, sí. El reboot. Y la verdad, pues wow, ¿eh? O sea, se me hizo curioso que sacaran tantas portadas. Yo digo que está bien. Por una razón, las vas a encontrar al mismo precio. Ah, eso es muy bueno. Eso es lo bonito. Escoge. ¿Quieres comprarlas todas? Cómpralas todas. Si no, pues escoge la que te guste. ¿Por qué? Porque el tiraje es así. No, no son tirajes limitados. No, no, no. O sea, pues la que te encuentras es buena. La de Alex Ross está muy padre. La que es hay una que es de Pablo Rivera, pero es como blanco y negro. Está preciosa esa portada también, ¿eh? Ay, Pablo Rivera, que lo conocimos en La Mole. Sí, sí, sí. Saludos a Pablo. Ay, bueno, no nos escucha, pero saludos. Ay, algún día. Ajá. Y que nos pregunta de Daredevil Yellow, porque ¿te acuerdas que el cómic de Daredevil, el volumen anterior que publicaba Televisa, era doble? Sí. Ahora lo sigue siendo, pero como lleva pocos números el Daredevil de Mark Waid del nuevo, trae un número de Daredevil más Daredevil Yellow, que es la miniserie que publicó de Jeff Loeb y Tim Sale. Yo solo les puedo decir que es una maravilla de cómic. ¿Ah, sí? Cuando se juntan Jeff Loeb y Tim Sale para hacer cosas buenas lo hacen maravilloso. En el mismo, la misma tónica de Superman for All Seasons o Spider-Man Blue, es una gran, gran historia. No les spoileo mucho porque la están publicando en México por primera vez, es inédita. Entonces, que lo incluya de ahí como, como extra para que el cómic sea doble, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo. Y esa dupla, se me hace rara, pero, en fin. Yo no entiendo cómo les funciona también juntos y, en fin. Digo, de Tim Sale lo entiendo, ¿no? Jeff Love a veces no, pero... Pues no muy sé. Bien. ¿Quiere maple? Sí, nos preguntan si queremos maple. Sí, queremos maple. Por supuesto que queremos maple, ¿verdad, carnal? ¿Para maple? Sí. ¿Por qué? Porque estamos comiendo. ¿Qué estamos comiendo, carnal? Hay unos hotcakes, perdón. Es tardecito, es ya... No, yo sé que esto no es de la dieta, pero... Sorry, Sorry con la pena, ¿no? Pero, ok. Después de este breviario gastronómico, ¿no? Thor Rock nos dice, saludos y buena vibra. ¿Saben algo de la película Sin City 2 y por qué de repente desapareció del mapa de los cines hasta de la sección próximos estrenos? Según se estrenaba ayer y nada. Sí, hay un tema ahí con Sin City 2, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, ¿no sabes cuál es? Sí, en Estados Unidos es un fracaso. ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¡Cóllale! Fracasó en la crítica, fracasó en la taquilla. Muchos dicen que el tema es que 9 años de entre una, en la primera parte y la otra, le quitaron la novedad, le quitaron la frescura, ya no se arriesgaron. Yo no la he visto, evidentemente, la quiero ver. Yo sí la quiero ver, por supuesto. Pero que en taquilla, creo que en su fin de semana de estreno y en lo que va, lleva 8 millones de taquilla. ¿Te acuerdas que yo te dije? Se me hacen mucho 9 años y en su momento había, se ha jalado muy bien porque era muy novedoso y fresco, etcétera. Y se me hacían mucho 9 años como para seguir teniendo la misma expectativa. Y así fue, ¿eh? No, ay, de veras. Tu boca de profeta, carnal. No, sí, a veces latino, pero hasta los relojes rotos latinan a la hora 2 veces al día, así que... Y ese es el tema. Pues Cinépolis y, bueno, las cadenas están como... La distribuidora está temerosa de, ay, ¿cómo me va a ir, no? Entonces... Sí, claro. Pues prefieren darle prioridad a otras productos. Y esa es la verdad. Recordemos, es un business, ni modo. Entonces, eventualmente llegará. Y si no llega, pues llegará de manera bucanera, pero llegará. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Órale, sí, de verdad, no sé, se siente extraño, no se siente bonito esto. No, para nada. Dice Salvador R.A., una felicitación para ustedes por su podcast, muy bueno, gracias. Gracias. Y si no hay mucha molestia, pueden recomendar mi blog, ¿cómo no? Que es la novena puerta, .blogspot.mx. Se escribe la 9A puerta, así, la 9A puerta, .blogspot.mx. Y pues la bonita imagen que acompaña su post es una del Batmanga. Ah, ok. Entonces supongo que va a hablar de Batmanga. Entonces, con mucho gusto, Salvador, lo estaremos checando también y denle una visita también, por supuesto. De Jorge Antonio Antiveros Álvarez, a mí igual me llamó la atención Daredevil, pero no lo compré. ¿Qué tal está? Yo nada más te digo, es Marco Eres, Pablo Rivera, los dos son maravillosos, es muy bueno. Chéquenlo, no hay pérdida, la verdad, ¿eh? Hey, Mark Waid es garantía de calidad. Oh, sí, el señor Mark Waid, ¿no? El señor Mark Waid. Dice, Narf Workshop. Ah, Narf. Narf. Narf. Dice, abuelita de Batman, soy tu nieto. Nah, mejor les mandamos saludos a ustedes. Muchas gracias a Narf. Gracias por seguirnos, por retuitearnos cada semana, por la bonita playera que alguna vez tuvimos al concurso. Con todo gusto ahí estaremos, ¿no? O sea, eso está padrísimo, estar siguiendo. Seguro. Ahí con ellos. Nuestro buen amigo Ambral Casred, que le sigo debiendo un libro, pero no lo he podido ver. Ojalá nos veamos en La Mole o en algún otro lado. Ahí tengo tu libro de Ready Player One, que es una maravilla. Ya lo hemos comentado. Dice, pues aunque sean españoles, de lo poco bueno de Marvel. Además está barato, les recomendaría comprarlo. Ah, supongo que habla de Daredevil. Dice Jorge Manuel Almaraz Lara. Ay, sí, nomás a las chivis, a mi viejo y a mi... Ah, ok, ya está hablando de la sociedad de los comiqueros muertos. Ahí hay una onda entre el grupo, está divertido, pues ahí síganlo. Dice Ambral Casred, saludos amigo Carnes. Muchas gracias, Ambral. Cristian Aguilar Pérez, que ha sido seguidor del programa. Saludos, Carmix, Niño Rata. Por cierto, ¿recomienda algún manga de Panini o Kamiti publicado actualmente o por publicarse en el futuro? Los Caballeros Zodiacos es lo que yo consumo de las dos editoriales únicamente. Gracias totales. Yo también. Básicamente. Yo compro los dos. Compro los dos. Compro el de Panini y el de Kamiti. Te recomendaría High School of the Dead. Leí los primeros dos números. Me gustaron. Divertidos. No esperes la trama, ¿cómo decirlo? Súper épica. Súper épica y todo. están divertidos. Hay unos muy bonitos homenajes a George Romero y a Shaun of the Dead y todo eso. Ah, están padres. Un poco ecchi, o sea, un poco gentayoso de repente, pero divertido, divertido. A mi sobrino le encanta. Le encanta, o sea, la verdad se los puedo recomendar. A mí no me encantó, pero o sea, la gente que le gusta el manga me dice que es muy bueno. A mí el primer número no me encantó mucho, porque la narrativa no es, de mi punto de vista, lo mejor, pero tiene muchos fans. Es Hellsing de Editorial Kamite, también síganlo, que ya va a acabar, creo, Sí. Entonces es finito, ya, ahí la lleva. Y ojalá pues vengan otros mangas. Yo insisto, ¿dónde está Akira, Battle Angel Alita? ¿Dónde está Attack on Titan? Quiero ver eso. Pronto, yo digo que pronto. Pronto. Edgar González Díaz, saludos a mí y a mi esposa Francisca, saludos. Excelente podcast, dice. Gracias. Brandon Dorden. Ah, Dorden, bien. Eso me gustó. Eso me encanta. Para mí, un saludo. Saludos, Brandon, por supuesto. Excelente apellido, por cierto. Francisco Hernández dice, solamente gracias por los primeros 75 programas. Los dos carnales son bien pachones. Muchas felicidades. Ah, eso me encanta. Gracias, Francisco. Nuestro buen amigo Pablo Camacho. Pablo, saludos. Un saludo, Pablo, para Carmix y para el Great Kid Rat. Él me ayudó a ponerme una especie como de otro seudónimo. El Great Kid Rat. Ah, ¿te acuerdas? Hay una canción de Queen. Sí, Great King Rat. Pablo, siendo muy conocedor de Queen, oh, ¿sí?, en algún momento me dijo, bueno, ¿y por qué no te pones algo así como lanzando, no, tirando nombres? Salió The Great Kid Rat. Me encanta, The Great Kid Rat, ¿no? Sí. Oh, sí. Una sugerencia o dos. ¿Podrían hablar de la contienda fílmica de Marvel contra DC y también del cómic de The Walking Dead? Gracias, saludos totales. La contienda fílmica de Marvel contra DC, pues creo que no hay tal. No hay tal, Marvel está ganando. En series de televisión, ahí sí hay contienda. Pero ahorita va ganando DC por mucho. Y no es que sea competencia, o sea, no se trata de eso, pero de cuál es mejor que otra. Simplemente los niveles de producción, la cantidad de producto que hay, pues sencillamente no hay tanto producto de DC en el cine como para decir que está haciendo una competencia con Marvel. Creo que no la hay. Y al revés, en las series de televisión, todavía no hay tanto producto de Marvel como para que le esté compitiendo a lo que trae DC o va a empezar a traer a partir de ya este mes. Y de The Walking Dead, prometido que hacemos un programa de actualización, ¿sí? Oh, sí. Que ya van en el número 130. Dios mío. Y aquí en México vamos bien. ¿Sí? Nuestro buen amigo Fernando Rivera estaba tuiteando que ya tradujo el tomo 17. ¡Ay! Que es Something to Fear, que es cuando aparece Negan. El insufrible de Negan, pero bueno. Ok. Entonces, pues, ya estamos ya pues, relativamente cerca de la continuidad americana. A ver, no sé cuál es el plan después de Kamite, ¿no? O sea, a ver qué sigue después de eso. Si vamos a tener series, o sea, esperamos a que se junten los TPs o tendremos números sueltos, no sé. Creo que una sana distancia de unos 6 meses no está mal, ¿no? Probablemente sí. Pero sí, hablaremos más de Walking Dead, definitivamente. Sí, sí. Y ya viene la quinta temporada de la serie, oh, así sí, que ya viene. Hay sorpresas por ahí. También. Adrián Castrejón, saludos a ambos, excelente podcast. Gracias, Adrián. Jack Morrison dice, claro, saludos a los bros dinámicos. Ay, eso suena bien. Me gusta. Los pollos hermanos. Los pollos hermanos. Si han visto Breaking Bad, ya saben qué onda. Me gustó su programa sobre Jurassic Park y pienso conseguir la novela. Me gustaría que siguieran con ese formato del original contra la adaptación. ¿Prometido? ¿Va a haber más? Sí. Ahí tengo un resto. Es cosa de pues que pase el tiempo para que no se aburran. Sí. Omar Silva, yo quiero un saludo y quiero que me digan cuál es su ratón favorito de Mausgard. Me los compré y no puedo dejar de leerlos. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, Mira, un saludote. Y mi ratón favorito se llama Kilano. Por mucho. Yo tengo que irme con Saxon. ¿Saxon? Sí. ¿Saxon? Sí. De todos es el que menos esperaba que me hubieras dicho. Es... ¿Qué te digo? Me cae bien por alguna razón. ¿Te acuerdas cómo se llama su maestro? Ah, ¿cómo se llamaba? Lucas. Lucas, sí. Maestro Lucas, pero bueno. En fin, hay una anécdota por ahí. Sí, pero wow. Y pues esos son los comentarios y... Pues no sé, igual y al final del programa, antes de irnos, revisamos si es que hubiera caído algún otro y pues con todo gusto lo leemos, porque pues todos deben darle lectura a este. Seguro. No, estoy fascinado. Muchas gracias. Gracias, gracias totales por la respuesta. Sí, eso me encantó, Sí, como sí, que sí. En vivo estuvo padre. Estuvo semi en vivo. Semi en vivo. Pachón. Pues muy bien, carnal, pues Random House Café. Venga de ahí, carnal. A ver, de la bonita bolsa del mandado del Cid. La dinámica, pues como siempre, como ya es de todo sabida, tenemos un montón de papelitos en nuestra bolsita de mandado del Cid. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a sacar un papelito. Ajá. El papelito va a tener alguna palabra, algún término o algo referente a la Geekes. Se lo voy a dar a mi hermano. Él lo va a leer. Y yo digo que la dinámica sea así. Yo lo saco, tú lo lees y ahí tú te haces bolas. Pero también de repente le entras a... Hay muchas cosas que no sé. Ya luego te echo acá la señal de ¡ayúdame! Pero bueno. Okay. ¿Va? Venga. A ver, agarré el primero. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué fue? Este es un papelito rayadito y dice... ¡Thor! ¡Thor! ¡Thor! ¡Qué random! Ok. ¿Ya ven? ¿Qué les puedo decir de Thor? Bueno, uno, por favor, por lo que más quieran, busquen la serie regular que está saliendo ahorita, en español, de Televisa, si les hace más fácil, que es la serie que está escribiendo Jason Aaron. Oh, sí. Ya me actualicé en lo que ya era Televisa. Hubo un arco donde salió Malekith, para sorpresa de nadie, porque pues ese arco salió en Estados Unidos cuando estaba precisamente toda la onda de Thor The Dark World, una perfectamente adecuada película de Marvel, de Malekith fue el villano. Entonces, pues el arco, mira, yo cuando dije Malekith, medio forzado porque es la película, aún así es bueno. ¿Sabes por qué me encantó? Porque el final es lo que esperas. Ok. Tú crees que al final, pues normalmente derrotan al villano y todo es bonito y pachón, pero no es que no lo derroten. El problema es que ya no lo tenían que derrotar. Porque bien que mal, es un rey. Y gobierna. Entonces, algo que nunca vemos, no, sin spoilerles muchos, es que cada raza tiene formas de ser. Y si un asgardiano quiere entender la forma de ser de un elfo oscuro, no le va a entender. Es muy diferente. Los valores que tiene un elfo oscuro contra los de un asgardiano o un enano de Svartalfheim o un Jotun es muy distinto. Y Thor o Asgardia, que recordemos que Asgard ahorita no está en la Tierra, sino que no está en el espacio de Asgard, pues se vieron muy Estados Unidos. O sea, querían ser como que los protectores o los guardianes de los nueve reinos. Y si algo estaba mal en los nueve reinos es de, pues vamos a arreglarlo, ¿no? ¿Quién te dijo que necesitaba arreglo? Ese es un tema interesante que toca ahí Jason Aaron, ¿eh? Se las recomiendo muchísimo. Ahorita ya viene lo de Female Thor. No sé cómo vaya a estar, pero a mí me llama mucho la atención. Yo quisiera ver cómo vamos a llegar a esa parte. Y se me hizo curiosa la adición de que Angela sea ahora, pues, la hermana perdida. Yo sigo diciéndoles un tremendo fuck you a Todd McFarlane, pero pues, ok. ¿Por qué no? Sí. Y eso sí, jamás me voy a cansar de recomendar el Thor de Walt Simonson. Consíganlo ahorita en español, lo pueden encontrar en las tiendas de Gandhi, en las librerías de Gandhi, que ya hay más, por cierto, ya hay más librerías que están trayendo surtido de novela gráfica como de descuento o saldos que traen Norma y Panini España a precios regalados, o sea, neta regalados. O sea, si tienen la oportunidad de visitar una Gandhi, por ahí me pasaron el tip de que hasta en la de Puebla, en el estado de Puebla, saludos a Puebla, saludos. Ya están trayendo también ese material, entonces, pues dense una vuelta. Hay cositas que pues no pensabas tal vez comprar, pero o sea, por, no sé, 60 pesos, 70, te llevas cosas padres, ¿eh? Ok. Y ahí está todo lo de Walt Simonson, de Thor, en varios tomos. Llévenselos, neta, no tienen desperdicio. Así que, ¿tú nos puedes comentar algo de Thor, carnal? Pues yo sí estoy esperando ver qué onda con Thor ahora que es mujer. Lo sigue escribiendo Jason Aaron. Y en sus palabras, yo me acuerdo haberlo leído hace poquito, se le hace uno de los eventos más relevantes y divertidos de Marvel ahorita. Qué bien. Pues, ok, a lo mejor porque lo escribe él. ¿Sabes qué me gustó? La palabra divertidos. Qué bueno que lo vea así. Yo creo que él sabe que eso es lo más temporal del mundo, ¿no? Sí. Dice, pues vamos a echar relajo en lo que está este asunto, ¿no? Estoy de acuerdo. Vientos por Jason Aaron. Muy bien. Ahora, ¿la dinámica qué? ¿Se pone al revés? Sí, ahora tú saca un papelito, me lo das y a ver qué sale. Ay, Dios mío. A ver. A ver, échame. A ver, aquí vamos. Está bonita la bolsa del mandado del CIT, pero... ¿Okay? Ay, mira nomás. ¿Qué dice? Caballo negro. No, no es Dark Horse. No, no es Dark Horse. No. No, estamos... Exactamente, sacaste tú ese, Dios mío. Curiosamente, lo escribiste tú y lo saco yo, en fin. Caballo negro, pues es la obra webcómic homónimo y del personaje principal de Jorge Cavazos. Sí. Tiene ya rato de publicarse. Pueden encontrar las tiras, todas las tiras de Caballo Negro las pueden encontrar en su página caballonegro.cn, creo. Sí. .cn, sí. .cn. Ahí están todas. Todas son divertidas. Todas. Y el asunto es que, ¿cómo decirlo? Pues el protagonista es un caballo negro antropomorfo. ¿Sí? Sí, es eso. Son los cómics más estáticos de la vida, ¿no? O sea... Sí, porque se hace con vectores. Son realmente es el diálogo lo que los hace divertidos y las situaciones. Es un humor muy situacional. Y por Dios, qué personajes tiene. Eso es algo que me encanta. Tiene un increíble desarrollo de personaje, aunque casi no se mueven. Y las cosas que tiene por personajes. Caballo Negro tiene una novia. Ah, sí. Ah, su novia. Isabel. Se prende con una retroexcavadora. Con eso les digo todo. Se prende, ya se me dirán a qué me refiero. Adentro, en fin. Cuando sepan, cuando vean esa tira se van a reír. Caballo Negro tiene su mascota, Luca. Ah, sí. Una gatita. En algún momento a la gata la posee el espíritu de un antiguo enemigo de Caballo Negro. Con todo y todo es una tira de humor. También está, no podemos olvidar, a uno de mis personajes favoritos, que es Poe. El cuervo Poe. El cuervo Poe. Que es un amargado. Él ama odiar y odia amar. Es otra cosa. Y McCoy. La cosa McCoy. Que no sabemos bien qué es, pero se parece al peyote de... Se parece al peyote de Trino, ¿no? Exacto. Del Santos. Y lo dejo así. No quiero hablar de McCoy. No. Hoy, ¿no? De verdad, hoy no. Es demasiado grotesco. Está Caballo Blanco. Su archienemigo. Que tiene una batalla súper épica en las tiras con Caballo Negro. La forma de cómo se arregla su pelea es genial. Oh, sí. Se enfrentan varias veces, pero es la segunda la que es mejor. Otros personajes que han aparecido. Está Molly, que es... Todos viven en un mismo edificio. Y Molly es la dueña del edificio. Molly es un poco extraña porque, por ejemplo, tiene a Satán en un sótano, en un búnker. Sí, ahí lo tiene guardadito. Sí. Sí. Y no es que haya encerrado al diablo, sino que estaba el diablo ahí y después construyó el búnker. Pero bueno. Es así, así va, ¿yo qué quieres que haga? Está Newman, que es un pingüino geek. Bien geek. Hijo, es todo, todos los estereotipos geeks los representa ahí Jorge Cavazos. Hay una organización Metatron, ¿no? Ahora es Metrónomo. Antes era Metrónomo, ahora es Metatron. Que era donde trabajaba Caballo Negro. Es una organización secreta, no tan secreta. Hay enfrentamientos entre dioses. Entre dioses creados artificialmente y dioses que llegaron del espacio. Sí, todo eso, ¿eh? Y es de humor. Es de humor. Hay una historia de invasión zombie. Oh, sí. Que es muy buena, esa es muy buena. Esa es cuando se cuenta la invasión zombie, esa la dibuja Cavazos a mano. Ah, sí. Y le da otro estilo, muy padre, por cierto. A Jorge Cavazos, por ejemplo, lo pueden encontrar en La Festa. Ahí ¿sí? siempre anda. Ya tiene publicados dos volúmenes. El primero que es Fuketsu Smash. Fuketsu Smash. Y el segundo es Metatron o Metrónomo. Metrónomo. Metrónomo. Me parece que es Metrónomo el segundo volumen de Caballo Negro. Son geniales, de verdad. Es un humor algo incómodo. Si son fácilmente, o sea, se ofenden fácil, no. Sí, mejor pasen. O sea, si pueden leer Preacher sin broncas, pueden... Pueden leer Caballo Negro sin broncas. A mí me gusta mucho, yo lo sigo, trato de seguirlos constantemente. Sacan... Jorge normalmente saca una tira semanal. Sí. A veces dos o tres. A mí me gusta cuando se junta una temporada. Ah, exactamente. Se divide en temporadas, creo que van 8 ya en total. Son muy buenas, se ve hasta progresión en el estilo, en el coloreo, en la escritura. Chéquenlo, de verdad, no se van a arrepentir. Son las desaventuras de un pobre caballo negro que trata de hacer su vida lo más normal posible en un mundo totalmente raro. Y solamente acuérdense una regla del Fuketsu Smash. ¿Cuál es la regla del Fuketsu Smash? Nunca juegas Fuketsu Smash. Jamás. Ya lo verán. Chéquenlas. Y vayan a la Festo y conozcan, ¿sí?, a Jorge. Es una persona muy sencilla, muy amable. Muy amable, muy tranquila. Yo no entiendo cómo. Igual que Eric, no entiendo dónde sale tanta cosa, pero... Pero ahí lo saca. No, sí. Ahí lo saca. No, sí. Hablando de sacar... Ah, voy yo, ¿verdad? Sí, te toca a ti sacar otro papelito de la bolsita del mandado del CIT. Ok, a ver, te paso este. Ok. Cabe mencionar que hay varios papelitos que estaban de la vez pasada y metimos y varios nuevos. Sí. Ah, y eso sí, los que ya sacamos, ya jamás los vamos a volver a tocar en los Random House. Ajá, o sea, si alguien quiere que abundemos en los temas, con mucho gusto, pero ya en el Random House ya no saldrá. Exactamente. Ok. Primeras apariciones de personajes importantes. ¡Wow! Ah, ok. Bueno, creo que podríamos empezar por comentar de la nota que salió hace un par de semanas. Nuevamente, para la sorpresa de nadie, hubo, lo que sí fue sorprendente, fue que hubo una subasta por el Action Comics número 1, primera aparición de Superman, evidentemente, 1938, y lo que no es sorprendente es que es el cómic más caro del mundo, y sí lo es. Sí, claro. Fueron más de, creo, 3 millones de dólares. Más de 3 millones de dólares. Es una cosa dólares. Ridícula, ¿no? Lo que es sorprendente es el estado físico en el que estaba el cómic. De acuerdo al CGC, aparentemente está graduado con 9, que te habla de que está en muy buen estado. Hay cómics que salieron esta semana que no tienen esa calificación. ¿Cómo está en ese estado? No tengo ni idea. O sea, ¿cómo lo guardaron? ¿O quién diablos viajó en el tiempo para traerlo hasta acá? O sea, no sé cómo lo hicieron. Pero por eso es tan caro, ¿no? Y aunque no es parte del tema que tú propones, pero es caro porque es raro. Porque no hay, porque, ¿no? No porque sea la primera aparición del personaje, necesariamente, ¿no? Sino porque históricamente es un artículo valioso, ¿no? Un artículo histórico, es un artefacto, ¿no? Obviamente, pues no podemos dejar de mencionar los clásicos, como la primera aparición de Batman, Detective Comics número 27, Amazing Fantasy número 15, la de Spider-Man, Marvel Comics número 1 del 39, donde aparece Namor, el submarinero, donde aparece The Human Torch. Estas últimas, por ejemplo, que aparecen en la serie de Marvels, ¿no? De Alex Ross y Kurt Busiek, que es una maravilla. ¿Ya la leíste por fin? No. Necesitas llevártela. Necesitas prestártela. Y eso me lleva también a platicar de primeras apariciones que seguro muchos creyeron que iban a ser carísimas, si iban a ser... ¿no? Iban a ser el negocio de su vida. ¿Te acuerdas de Maggot? No. Come on, ¿sí te acuerdas? Sí, me acuerdo, obviamente me acuerdo. Durante la peor etapa de X-Men en mucho tiempo. ¿Cuál de todas? La de los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Eso sí, con bonitos dibujos de Madureira. Pues estaban muy padres, pero las historias eran bastante malas. Era Scott Lobdell, ¿no? Scott Lobdell. Había un personaje africano, si no mal recuerdo. Sí. Que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero se hacía llamar Maggot. Uh-huh. Gusano en inglés. Sí. Y era un mutante. Sí. Que según a los X-Men, su gran poder era que, como a manera de estómago, tenía dos gusanotes que podía aventar para hacer cosas. Para que comieran cosas. Y ya. ¿Mm? Y se ponía, creo que azul, ¿no? Cuando lo sacaba. Ajá, porque le daban energía. Me acuerdo mucho de eso porque la portada era de no manches, Maggot, ¿qué es? Y si será el nuevo villano, el nuevo X-Men, ¿qué onda? Y te aseguro que muchos se fueron con la finta de aquí hay dinero. Este es oro molido. Y es un personaje que ya el tiempo olvidó. Sí, ya no existe. Pues por ahí anda revoloteando por ahí, pero... ¿Qué cae? Sí, okay, yo te creo, pero... En cambio hay otros que, por ejemplo, yéndonos a la franquicia de X-Men, que probablemente no sé cuánto valgan y no me importa, pero que recuerdas mucho. Por ejemplo, el primer número, que no recuerdo qué número es, pero del arco de Grant Morrison en New X-Men, donde aparece Cassandra Nova, que es un personaje que fue muy importante, sigue teniendo todas las repercusiones y dio al arranque a toda una etapa muy buena de X-Men en la historia, ¿no? Que revitalizó la franquicia. Corrígeme, ¿Grant Morrison inventó a las Stepford Cuckoos? Sí. Ellos, por ejemplo, sí, o sea, a la fecha está. A la fecha, ahí siguen dando guerra. Las tres que quedan. Sí, porque él se mató, él se echó a dos. ¿No? Ajá. Fíjate eso, o sea. No, Kid Omega. No Kid Omega, que es una maravilla. Amo a Quentin Quire. Y en su historia original, Rise of Xavier, era odioso el desgraciado. Y de verdad, ahorita, ¿cómo amo a ese personaje? Yo no sé si esa era la intención de Morrison. Yo creo que no. Pero, por ejemplo, lo que escribió Jason Aaron otra vez sobre Kid Omega en Wolverine and the X-Men. ¡Qué maravilla de personaje, caray! ¿Sí? Lo hizo crecer un chorro. Sí, sí, sí. Y mira, yo no sé si esa primera aparición valga o no, pero te das cuenta que fue un periodo en el que Marvel regresó a sus épocas de gloria de presentar ideas frescas, ideas nuevas, que cómo le hacían falta. Estábamos tan acostumbrados a los X-Men de los 90s que, pues, cuando traías personajes nuevos como Mago, como Magot, eran... O Marrow. O Marrow, que... Otra. O Cecilia Reyes, por Dios. Ay, odiaba eso. Insufrible de Cecilia Reyes. Odiaba a Cecilia Reyes. El peor poder mutante del mundo, por cierto. Sí, nada más era defensivo ya, ¿no? O sea... Sí, tenía un campo de fuerza, impenetrable, pero que le dolía hasta el carajo si le pegaban. Pero también tenía otro gran poder mutante, creo que es su segunda mutación. Ser odioso. Ah, bueno, sí, era claro. Era un pain in the ass. De verdad, ¿eh? Sí. Sí. Con dibujos de Carlos Pacheco, muy bonitos dibujos, hay que decirlo, ¿no? Pero fíjate, ese periodo como que era de... Tenemos que ajustarnos a la línea editorial de Bob Harras, les dice algo DC, en fin. Y ya después, cuando Joe Quesada toma las riendas del trono y toda la onda y que deja que Grant Morrison haga sus loqueras, pues a la fecha se han quedado, ¿eh? Muchas de las cosas ahí van. No sé qué pasó con Vic. Ya, hay muchos, eso te iba a decir, hay otros que no se siguieron, como el asunto con Vic y Angel. Pues ahí en House of M salieron, ¿no? ¿Te acuerdas? Que... Pero hay otros que se mantienen, las de For Cuckoos. Sí, sí, por supuesto. Zorn, en cierto modo. Pues bueno, técnicamente sí es Zorn. Kid Omega, evidentemente. Sí, efectivamente. El asunto de la escuela, de que ahora sea la escuela. No, o sea, había cosas que se quedaron. Fíjate, hablamos de personajes que no son los clásicos, pero son importantes. Son importantes. Y valen la pena, ¿no? Exacto. Ok. Excelente, carnal. Pachón. Muy bien. Ustedes perdonen, estoy comiendo hot cake. Te disculpan. Ah, sí, sí. Mira, ah, no, tienes tú, ¿no? No, ah, no, yo ya. Tú. Ok. Sacas tú y yo leo, a ver. Rueda de la moraleja, aquí lejano, ¿verdad? Los Animaniacs, ¿no te acuerdas? Ay, ya me acordé de los Animaniacs. Somos Animaniacs. Okay. Nos pagan sin trabajar. Quisiera yo. Ya, igual. Ah, ok. Y esto va para los dos. Recomendación de serie de televisión. Que no había salido, pero ok. No, había puesto series de televisión otra vez. Recomendación. Es recomendación. Ah, ok. Pero aquí te va lo, aquí te va lo retador. Okay. Solo, y este va a ser de las partes más rápidas del Random House Café de hoy. Solo dime el nombre. Así. Ok. Vas tú primero. Ok, vean Legend of Korra. Así. De acuerdo. Ok. A lo mejor les va a sorprender mucho. Viniendo de mí, pero. Vean Phineas y Ferb. Véanla. Y luego me platican. Pero vean Phineas y Ferb. Ah, hay que aclarar en mi caso. Vean Legend of Korra las tres temporadas, que si no, no tiene chiste. Ah, ok. Es muy importante. Yo al revés. Vean cualquier capítulo de Phineas y Ferb. Ya luego me dicen, van a querer regresar por más. Te lo aseguro. Sí, así de fácil. Muy pachado. Soy fan. Okay. A ver. Esa fue rápida. Sí, es que era el reto, así de en una palabra nada más. Ok. A ver, ya saqué otro. Ok, venga, esto va a estar curioso. ¡Kelly Sue de Connick! ¡Ah, mira! ¡Mira qué buena onda! La señorita de Connick. Yo creo que Kelly Sue de Connick está haciendo una revolución. Sí. Desde mi punto de vista. No, sí. Creo que está haciendo lo que por mucho tiempo Marvel, DC, Dan Didio, Joe Quesada y compañía han querido hacer y que no habían podido hacer, que es atraer lectoras a través de poner a una escritora. Porque uno asumiría que por el hecho de que es una escritora mujer, va a haber mujeres que sigan el cómic. No necesariamente, ¿no? Pero ella está haciendo eso precisamente, porque está escribiendo personajes femeninos muy fuertes, protagónicos, interesantes, bien desarrollados, y que puede estar su nombre o no en el cómic, el cómic se sostiene. O sea, no sigues a Kelly Sue de Connick porque es la mujer que escribe cómics. Para empezar, es una mujer que escribe cómics. O sea, hay varias. Hay varias, bendito hay Dios. Muchas. O no es la mujer que está en los cómics. Hay varias, hay muchas. Bayona Staples, bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Sigues a Kelly Sue DeConnick porque es una muy buena escritora. ¿Tú ya leíste Pretty Deadly? Es una maravilla. Es rarísima. Es más raro del mundo. Es lo más bizarro. Y no porque sea una mujer escribiendo un cómic independiente. ¿Qué se fue la gran estupidez de DC con sus sellos CMX? No, su sello Minx. Ah, sí, eso qué es. Que era, según su sello, para lectoras. Todas eran como historias muy del corazón. Dude, no, o sea, eso es... That's sexist, dude. Eso es muy sexista, o sea, las historias románticas no tienen que ser necesariamente para mujeres. O para hombres, o para gays, o no, o sea, es una historia romántica. En Pretty Deadly nos encontramos una historia que habla de la muerte. Y de la hija de la muerte. Y de la hija de la muerte, Dios mío. Ginny Deadface, fantástico personaje. Sí, con una narrativa compleja, con un arte de Emma Ríos, que es una maravilla Emma Ríos. El arte de Emma Ríos es otra cosa, pero también es raro, ¿eh? Sí, sí, sí, o sea, es rarito, hay que acostumbrarse. Es en el viejo oeste. Es un western. Una mujer escribiendo un western, cuando el western típicamente es el género machín, ¿no? Es el de los machitos, ¿no? Pues que el cowboy y todo, hasta que ves el Brokeback Mountain, pero... Sí, por el hombre Marlboro acá en el Brokeback Mountain, pero bueno. O sea, hasta que ves Secreto en la Montaña y pues ya cambia la idea, ¿no? Pero... Que mira, no es mala película, pero Ang Lee no es mi tipo de director, en fin. Sí, no. Olviden su Hulk. ¿Cuál? ¿Cuál? Anyway. Y esto que yo creo que es el gran valor de Kelly Sue DeConnick. Y sobre todo que... Creo que es un ejemplo del escritor, del sexo que sea, que se sabe mover en redes sociales. Porque está creando su base de fans. Tiene una base de fans tan leal, tan curiosa, tan... De hecho, ella, en cada convención que va, hace su presentación de las Carol Corp. Son aficionadas, y también están invitados los aficionados, a Captain Marvel, a Carol Danvers. Y son otra cosa. Hasta hacen cosas benéficas. Sí, exacto. O sea, se organizan para hacer cosas padres. De beneficencia. Exactamente. Pero... Sembrar árboles, todo. Y es como que es Carol Core Assemble y vamos a hacer esto, ¿no? O sea... Algo muy padre. En cualquier foto que aparezca Kelly Sue DeConnick y que Kelly, la señorita DeConnick, se dé cuenta de que ella sale, le manda un comentario, un saludo a quien la pone. ¿Eh? Sí. Es increíble, ¿verdad? Y aparte de todo, pues forma familia con otro... Oye, sí, es cierto. Es su esposa. Su esposo es Matt Fraction. Matt Fraction. ¿Qué dupla de creativos, caray? Otro increíble escritor. Matt Fraction, el responsable de Hawkeye, que dice que el número 20 es bueno y lo que le sigue. Uh-huh. Y bueno, está bien. Sex Criminals. Esa maravilla que es Sex Criminals. Wow. Y fíjate, no me imagino las pláticas que van a tener después de lavar los trastes o algo así. No, no sé, se han de poner sabroso, ¿no? Probablemente hablen de que ya está cara la leche. Probablemente. Sí, exacto. Pero cómo me encantaría estar invitado a cenar algún día en su casa, sería una maravilla. Sí. ¿Eh? Oh, sí. Es decir. Oh, sí. Pues sí, sigan a Kelly Sue DeConnick en su Twitter. ¿Cómo es su Twitter? Ay. No me acuerdo, pero... Bueno, busquen Kelly Sue DeConnick en Twitter. Ya, con eso. Ahí lo van a encontrar, o sea... Síganla, es bien divertida, es muy interesante lo que postea. Vale la pena. Sí, recomiendo... las dos recomendaciones, si quieren seguir algo de Marvel muy, muy bueno, Captain Marvel, sí, sumamente bueno. Y si quieren algo independiente, léanse Pretty Deadly. Si les gustan los western, les va a encantar. Sí, sí, totalmente. Ok. Venga, carnal, pues mira, ¿nos echamos un último? Ya tan rápido. Son 47 minutos. Echamos dos más. Otros dos. Está muy sabroso. Está muy sabroso. Claro, ok. There you go. No, no vas, sí. ¿No vas tú? Yo leí que le hizo de Conic. Ah, sí, sí, sí. Ya. Ok. Por Dios, carnal. Okay. Este lo puse la vez pasada. Saga. Vas. Ya es ocioso, ¿no? Pero vas. Oye. Bueno, vamos, sí, Saga, pero no les voy a decir ni de qué va, ni de etcétera. Ya lo hemos hablado un chorro de veces. ¿Cuándo nos echamos en la actualización de Saga? Cuando leas en lo que va. Yo digo que... No, espérate. Yo digo... No, porque el TP sale hasta noviembre, dame chance. O diciembre, ya no sé. ¿Qué hay que echarnos? Es que un review de del primer arco. Los primeros 18. Ok. Los primeros 18, que es, pues, desde que nace Hazel... Uh-huh. hasta sus primeros meses de vida, que pues, ay, pobre niña. Por cierto, Camite va en el 6 ya, ¿no? O sea, el primer TP, yo creo. Sí. Yo creo que esos primeros días los podemos hablar con harto spoiler, porque ya están yo publicados. Yo creo que sí. Ya los siguientes ya como que lo dan más, un poquito más light. ¿Te late? No sé, déjame pensarlo. ¿Qué tal si me dan ganas de meter todos los spoilers? Es que, ay, sí se presta, ¿eh? Es que es buenísima. Ganó otro Eisner. Sí, ganó, sí ganó, también Fayona ganó su Eisner como mejor artista, porque pues lo es. O sea, lo lamentamos. Brian no ganó como mejor escritor. No, como, creo que no. Lo que sí ganó fue mejor serie continua. Y con justa razón. Evidentemente. Por cierto, yo no sabía, esta Fayona es lo único que está haciendo de cómic, Está 100% enfocada a Saga. Ah, ok. Qué bueno. Sí. Porque no es cualquier chamba, ¿eh? O sea, No. El nivel de trabajo que le mete a Saga está cañón. Sí, es muy, muy, muy demandante, ¿eh? Uh-huh. Lo que hace es fantástico. Y viene Mystery Society de Kamite, que es dibujada por Fiona Staples. Ah, ok. Te va a encantar, ¿eh? Oh, sí. Sí, ya lo estuve ojeando. Y digo yo, rápidamente, como, ¿qué es? Ya lo verás. Ah, okay, lo verás. No nos metemos. Pero viene ahí por parte de Kamite, pero sí, hay que hacer ese programa y, pues, ¿sabes qué estaría bien chido? A ver. Y si invitamos a mi tocayo. A él le encanta. Él lo traduce. Si hay alguien que sabe, deshágase él. ¿Cómo ves? Y por cierto, digo, yo encantado, no sé qué decir el tocayo, a ver si se da chance. Si lo escucha. Uh-huh. Va a salir ya creo que ya salió el primer hardcover de Saga en Estados Unidos. Los primeros 18 números acá. Oh, de sí. Un solo jalón. Qué bien. Si no lo tienen, si quieren entrarle, es una muy buena opción. Aparte está bonito, lujoso, padre. Y tiene varias cosas extra, ¿eh? Es lo que me duele, así como que, ah, Dios. Sí, yo también digo, lo estoy siguiendo. Es que yo no puedo aguantarme y tengo mi fix semanal, digo, mensual de Saga, ¿no? Entonces. Yo sí me he aguantado, Yo me he aguantado de ese, de Sex Criminals, y ya me llegó por fin mi TP de Rat Queens. ¿Qué tal está la edición, Dios, ¿eh? Amor, las Rat Queens. ¿La edición está padre? Hijo. ¿Sí? Es un TP más flaquito, son 5 números, pero bueno. ¿No es de los que hacen yoga el TP? Ah, un poquito. Ok, o sea, sí, ¿qué es que hagan yoga? Diles. Ah, es que allá donde vivo, como que luego hay mucha humedad. Y si uno deja los TPs así al aire libre, como que se empiezan a doblar. La portada se empieza a hacer para atrás, ¿no? Sí, parece que está haciendo yoga el condenado cómic. Así que normalmente pues lo dejo sobre otro, ¿no? O sea, sí, para que no se... Sí. Y al que dejo hasta arriba es uno que no le pasa nada. Es un hardcover, acabar de... Un hardcover. O hay otras ediciones de Image que no les pasa nada, ¿no? Es Manhattan Project, que no les pasa nada. ¿A poco? Pero sí, este sí hace yoga. Sí, este que crees que sí hace yoga. Pues, tiene que mantener en forma las Rat Queens. Eso de ser mercenarias. Milan Saga. Ok, bien. A ver, ¿vas tú? A ver. Tan, tan, chan, chan. A ver, ¿qué vienes por acá? ¿Qué leinas? Mira, nada más hablábamos algo de esto. ¿Qué es esto que dice acá? Crisis de identidad, la que tengo cuando leo DC a veces. Identity crisis. Bueno, para empezar hay dos. Hay dos sagas que se llaman así. ¿Ah, sí? Una de Marvel y una de DC. Okay. La de Marvel es de Spider-Man. Ah, ya me acordé de eso. ¿Te acuerdas cosa? De eso? En algún momento Spider-Man, nosotros creemos que se había puesto psicótico, no, la verdad es que como que le daba, se aburrió o algo así. Y se inventó 4 identidades para combatir el crimen. Una de ellas era Prodigy. ¡Ja! ¡Qué curioso! Otra era, ¿qué? ¿Ricochet o algo así? Ricochet, que no, nunca entendí bien qué era. O sea, ¿cuál era la temática? Era bien noventero, ¿no? O sea, es esos personajes que se visten raro y tienen un nombre que no tiene nada que ver. Como Deadpool o algo así. Como Deadpool o Inagara de Vida. No me acuerdo de las otras dos. Había uno que era como toda una sombra, que, no sé. Y The Hornet. The Hornet. ¿Qué sabes de dónde era? De Charlotte, pero... En fin. En fin, no era buena. No. Y bueno, aquí se promocionó. Puta, o sea, nos lo prendía como el cisma más grande en las historias de Spider-Man y no sé qué. Que después cada personaje, o sea, cada una de sus identidades tomó. Otras personas tomaron las identidades y formaron un grupo que eran los Web Slingers o algo así. Y Prodigy salió en Civil War Frontline. Ah, bueno, sí, claro. Se pone bien persa y y hay una bronca. Y hay una bronca con Stark y lo meten a la cárcel. Ahí como que me sorprendió mucho ahí cómo lo usaron al personaje. Bien persa. Ah, ¿te acuerdas que Peter se pone una nariz falsa para verse más acá, más guapo? No sé, no. Sí, no era bueno. ¿Tenía que ver con el camaleón? Creo que también salía por ahí. O algo así. Supongo. Era de esos cómics que honestamente ya vendí. Porque no es muy buena. En esas épocas todo tenía que ver con el camaleón o con Kraven. Ajá. O el hijo de Kraven. O el sobrino de Kraven, no sé. Sí. Algo así. Bueno, esa era la de Marvel. Estaba la de DC, que ya lo comentamos un poquito. Es con guión de Brad Meltzer y con arte de Rax Morales. Es una historia bastante sórdida de la primera mitad de la década de los 2000. Ay, sí. ¿Ya tiene ratito? Ya tiene. Y donde Brad Meltzer lo que hace es tomar una página de lo que ocurría en los cómics de la Liga de la Justicia en los 80s, donde habían historias pues todavía medio inocentonas, digamos, que por ejemplo villanos se metían a la mente de al cuerpo de otro, de un héroe, y conocían sus identidades y luego se les olvidaba porque magia, ¿no? Because magic. Y literal, o sea, Satana les borraba la mente. Pero pues todo parecía que era solamente olvida, que hazles que olviden que somos la Liga de la Justicia, ¿no? Pero ¿por qué detenerse ahí? ¿Por qué no rehabilitar a un villano que era verdaderamente un hijo de la fregada? Como el Dr. Light. Como el Dr. Light. Que el Dr. Light era una broma. En los cómics de los Teen Titans era un idiota. En los cómics de Green Lantern, por ahí hay uno dentro de Final Night donde el tipo es una broma caminando. Pero lo era, ¿por qué? Pero lo era porque literalmente le lavaron el cerebro. Porque hizo algo muy grotesco. Porque viola a esta... No es Udibni, no es esta... ¿Sí no es Udibni? A Lori. Lori. Lori, la esposa de Longhaired Man. No, la esposa de... ¿De quién era esposa tú? De Atom. De T. Atom. De Ray Palmer, ¿no? Sí. No, es la esposa de Longhaired Man. Y esta... Y la esposa de T. Atom... No, a ver, espérame. Santa telenovela, Batman. A ver, ya no me acuerdo bien. Pero si el chiste es que estaba feo. Sí. Estuvo muy feo. La viola en el satélite de la liga. Batman lo... O sea, bueno, lo detienen. Le propone... Él estaba como... Todo de mente, sabes que lo voy a volver a hacer y no me pueden detener. Y deciden que le van a borrar la memoria. O sea, le dicen a Satana que le borre la memoria. Y llega Batman y dice, oye, esto que están haciendo está mal. ¿Y entonces qué le pasa a Batman? Le borra la memoria. Y eso hace que... hace que Batman de ahí tenga esa desconfianza, porque muy en su interior sabía que algo andaba mal. Y eso a la larga desencadenaría es precisamente lo del Lomax Project. Ajá, es Wayne Corp quien originalmente había creado el Brother Eye. Uh-huh, exactamente, entonces, muy buena historia. A mí me gustó mucho. El final, o bueno, las motivaciones es un poco... O sea, el quién lo hizo... Ahí tengo mis problemas, Es una historia de Who Done It. Sí. Pero bueno, pero el desarrollo es muy bueno. Es muy creepy, de verdad. Sí. Ya me acuerdo, Sue Dibney y Ralph Dibney. Ralph es el Longhaired Man, Sue Dibney es quien es la otra esposa. Lori es la esposa de Captain Atom, de Ray Palmer. Que Lori después se pone loca. Y se convierte en Eclipso. Ah, en fin. Ah, que eso también tiene que ver con Infinite Crisis. Que eso desencadenó una muy buena historia. ¿Te acuerdas de cómo se llamaba la... digamos, su equipo de choque mágico con el chango detective? Shadow Pack. Sí. Estaba buenísimo. Ah, buenísimo. Sí, de veras, ¿eh? El Shadow Pack estaba compuesto por el chango detective. Ajá, sí. Detective Chimp. Estaba... ¿Satana? Shade, ok. Estaba... No, Satana no. Estaba el Dr. Fate. Un ratito después. Un ratito y después... Knight estaba. Después un ratito estuvo Phantom Stranger, después ya no. Blue Devil. Ah, es una maravilla ese personaje, ¿eh? Era muy bueno. Ah, quedé re bien. Y el chiste Tracy 13 también se unió a ellos. Y el chiste precisamente era detener a Eclipso. Uh-huh. Ah, lo logran. Muy feo, pero lo logran. Pero lo logran. La Roca de la Eternidad, ¿te acuerdas? Hay una bronca ahí, se estuvo la Roca de la Eternidad y los poderes de Shazam andan por todos lados. Bonitos tiempos. Eran buenos. Divertiditos, ¿no? Digo, eran mejores las miniseries que Infinite Crisis, ¿verdad? Pero sí, muy buena Identity Crisis. A mí se me hace quizá lo más grim and gritty que pudo haber llegado a los cómics en ese momento, pero al menos está bien escrita, creo yo. Sí, te digo, mi gran issue, ¿no? Cae, la verdad, en no había refrigerador, pero... Ah, sí. ¿Qué era de no había refrigerador, canal, nada más para ponerlo en contexto? De hecho, es creación de... ¿Cómo se llama este cuate? Viene a la mole. Ron Mars. Durante su tiempo en Green Lantern, cuando Green Lantern era Kal Reiner. De hecho, las primeras apariciones de Kyle Reiner. Kyle Reiner, sí. Pues Kyle tenía una novia, Alexandra DeWitt. Y en algún momento, Ron Mars, para darle... no sé exactamente por qué, lo que quiero preguntarle. En sus historias decide que tenía que matar a la novia de Kyle Reiner. Como para eso de ya sabes, grande poder, responsabilidad. Para darle según desarrollo al personaje, ¿no? Eso dice. Y la forma en la que lo... Es Major Force, ¿no? Major Force, básicamente la parte en dos y la mete al refrigerador. Y es horrible la imagen, o sea, la iconografía es... Sí, es malo. Y desde ahí se acuñó el término cuando se utiliza... Cuando se utiliza la muerte de un personaje femenino solamente para que crezca el masculino, ahí se acuñó la frase de no viene el refrigerador. De hecho, hay un libro, una historia o algo así, ¿no? Un artículo. Hay varios. Sí, ¿no? Ahí luego les pongo algunos links, están padres. Sí, fue muy criticado por eso. Sí, definitivamente. ¿Te acuerdas que Alexandra DeWitt regresó en Blackest Night? Sí. Como Black Lantern Fridge Girl. Eso tú lo dijiste, hasta a mí se me hizo de mal gusto, ¿eh? Sí, es de muy mal gusto. Pero bueno. Pero sí, regresa como una Black Lantern para atormentar a Kyle, ¿no? O sea, y sí, sale de un refrigerador, o sea. Ajá. ¿Crees que el refrigerador volaba? No, hay una sí, así, volaba, ¿no? Con el poder del anillo, ¿por qué no? En fin. Pero bueno, pues carnal, yo creo que... ¿Echamos uno más? No, yo creo que con esto. Ok, uno más. El último y nos vamos. Bueno, ok. Y ya por último, saludos a Luis Rome, que también nos manda saludos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Luis. Excelente. Pues una extra. Voy a salir de las tuyas. Mira, ahora salimos muy de C. Corporaciones de colores. Están okay. Los cariñositos. Ah, no. Sí, de veras, ¿eh? Más. Pues esta fue una idea que se fue desarrollando de a poco con la en el muy largo run de este año de Geoff Johns, empezando porque pues bueno, si Siniestro tenía un anillo amarillo, la idea lógica era bueno, porque no hay más de esos, ¿no? Se empezó creando los Siniestro Corps con la, yo creo que una de las mejores historias de Green Lantern, Siniestro Corps War, que es magnífica. Pero bueno, como que era muy lógico, ¿no? Ya tenemos a los amarillitos y a los verdes, ¿por qué quedarnos ahí? Lo escalamos. Y si empezaron a crear el resto de las corporaciones. El resto de las corporaciones, pues, algunas ya existían, por ejemplo, como los Stars of Fire, que es el color violeta. Sí. Y se fueron creando otras. La tribu Índigo. Knock y Leck, sí. Básicamente lo que dicen. Los Blue Lantern. Ah, sí. Los Blue Lantern Corps, que... son los de la esperanza, ¿no? Y son medio inútiles si no tienen a un Green Linterna Verde a su lado, pero bueno. Que es muy metatextual el asunto. O sea, sin fuerza de voluntad, la esperanza sirve para dos cosas, ¿no? Y mira, ahí les va. Entre más... O sea, el espectro de color son 7 colores básicos que nosotros percibimos en sus combinaciones, uh-huh. O algo así. Creo que sí, es así. Sí. Y va del violeta al rojo. Así es. Los dos colores que están al centro son el verde y el amarillo. Alguna vez mi hermano me lo hizo notar y se me hizo muy genial de tu parte. Los colores que están más alejados del centro del espectro de color son los que son más fuera de control. De un lado está el violeta, que es como que el amor desenfrenado, y está el rojo, que es el odio, los Red Lantern. Sí, la ira. Le sigue, y conforme te vas acercando más al centro, más control tienen. Uh-huh. Los Linterna Verde y los Siniestro Corps. Exactamente. También, digo... del lado digamos, de los mala onda, porque también está muy fuera de control, pues está la gente naranja, que es uno, es la Freeze. Es la avaricia. Y solamente él es el único Orange Lantern, podemos decirle, porque pues así lo quiere él. Y en la historia solo ha habido otro. Bueno, no sé si ya en los nuevos 52 se inventaron algo más, pero que fue Luthor. Ah, sí, cierto. Que tuvo que compartir el anillo con él. Uy, no. No, y no, verás, no quería. No. Para nada. Después se mueve el espectro hacia el amarillo, que son los, el miedo. Los siniestro core. Se va del lado del mero centro, que es el verde. Los la fuerza de voluntad. Con los peores líderes sabidos y por haber, que son los enanos. Hay los de Oa, en fin. ¿Ah? Blue Lanterns, los Indigo. Indigo Tribe y Star Sapphire. Uh-huh. Y cada uno tiene a sus avatares. Ah, sí. Con nosotros conocimos ya desde hace mucho al avatar de los Siniestro Corps, que es Parallax, especie de parásito que da mello. Sí. El de los Green Lantern es una ballenita. Ion. Quizá porque es una ballena. Me acuerdo de algunos otros, por ejemplo, está el de los, El de la Indigo Tribe es un pulpo. Es como un pulpito. ¿Por qué? Pues, te abraza y te da compasión, ¿o qué? Ya sabe, tú, el de los Red Lanterns es un torito. Ah, sí. Torito mala onda. Butcher, ¿no? The Butcher. Sí. El de los Blue Lantern era un pájaro de tres cabezas. Adara. Sí. No me acuerdo el de las Fleas, creo que no tenía. Sí, era una serpiente. Era una serpiente. Chivibor. Y el que me encanta es el de la Star Sapphire. Que era el Predator, ¿no? The Predator, o sea, el Predator, algo así. Por Dios, ¿cómo creen? Esto debería ser un cariñosito. Sí, se parece un dragón acá, bien épico. No dudo, o sea, debe ser un cariñosito. Debe ser un cariñosito, ¿no? Pero digamos que sí, ¿no? O sea, fue una idea, la verdad, bastante, no sé, lógica y original hasta eso. Tuvieron por ahí su guerra, obviamente. Se enfrentan a la mera oscuridad. Los Black Lantern. Y después le siguió una malograda asunto ahí de, pues ya si hay linternas negras, pues debe haber una linterna blanca, que sí lo hubo. Sí. ¿Y adivinen quién fue? Pues Hal. Bueno, Siniestro. En realidad no fue. En realidad fue Siniestro. ¿No? Fue Siniestro. Sí, Hal, no, de Hal no, nada que. Bueno, ya después fueron honorarios, pues Hal, Superman, ¿no? Todo esto lo pueden ver en el tomo de Black Knight. Muy bonito, Sí, sí, sí. Y con el dibujo precioso de Ivan Reis, por cierto. Fíjense, vale mucho la pena, pero no se compren los tie-ins. No. No, ahí quédense con eso. Sobre todo porque ya no tienen anillito de plástico. Sí, yo junté todos. Ahí los tiene todos mi hermano. Hasta el rosita. Muy bueno. No, y tiene. Mi hermano también tiene un anillo de vuelo de la Legión. Ah, sí. Y de Flash. Y el de Flash. Sí, sí. Así que a mí ni me digas. eres miembro honorario de la Legión. Ah, sí. Bueno. Saludos a Gus Martínez. ¿Qué te dio por comprar ese Spaván? Completismo, ahí sí fue de quiero mi anillito. Lo admito. Lo que hacen 2 centavos de plástico, ¿no? 2 centavos de plástico y bueno, ahí está uno como menso, pero en fin. Yo lo que le podría tal vez como criticar es que después ya no se supieron detener. O sea, hacer una serie regular de los Red Lantern. Por Dios, o sea. ¿Cómo que no? No, o sea, si eran pura furia, pues, ¿qué iba a hacer con personajes enojados todo el tiempo? Ah, espera, son los 90s, no sé. Se le pasaban guacareando, porque es lo que hacían, escupían como fuego, ¿sí? Sangre con fuego, algo así. Sí. Es lo qué que horrible, hacían. ¿No? Pero es lo que hacían. Entonces, no sé, se engolosinaron con ello, yo creo. Pero mira, permearon hasta en la serie animada de Green Lantern, ahí estaban. Sí. Sí, o sea, sí permearon, sí siento que no supieron nada acabar. Y sobre todo, lo que a mí no me late, ¿verdad? Eso de que lleguen al escalamiento, de que ya no saben ni qué hacer. Si en algún momento se enfrentaron con la misma personificación de la muerte, ahora sí que ya muere, ¿no? Sí, ya mejor hagamos otra cosa. No, está ya. Ahí búsquense otra amenacita ahí, cada quien, ¿no? Ya no se junten, no sé. ¿No? Pues sí, carnal, pues. Pues buenísimo, ¿no? Creo que estuvo entretenido. Espero que les haya gustado, ¿no? Y estuvo entretenido tener esta conexión semi en vivo. Fue una gran experiencia, de veras. A todos los que dejaron un mensaje, en serio, gracias totales. Estuvo muy divertido. Se los agradecemos muchísimo. Sin palabras, ¿eh? Sin palabras. Y pues, carnal, ¿te acuerdas del juramento de los Siniestro Corps? Más o menos. Si no mal no recuerdo era... A ver, ¿cómo va? In Blackest Day. Ok, sí. In Brightest Night. All beware right. Your fears made into light. Let those who try to stop what's right. Beware my power. Siniestro Smite. Todo eso era buenísimo, ¿no? Era un Siniestro. Porque era Beware my power. Pero cuando lo decía su corporación, Beware his power. Anyway. Y los demás no sé, porque sí estaban bien fumados, ¿no? Ah, el de los Rantes estaba asqueroso. Y el de los Black Panther era todo... Ay, no sé. Obviamente el de los Indigo Tribe era... Necklock, Knockleck. Necklock, Lock, Abin Sur y algo así. Morro Sur y no sé qué, ¿no? Sí. Supongo que tiene una traducción, pero no sé. Y no sé si los Horas Lantern o el único tiene un juramento. Okay. Él lo quería, pero no sé si se lo dieron. Buen punto. Pero pues sí, así es esto de hacer podcast con cosas random. Sale cosas random, de veras. Estuvo muy divertido, carnal, pues este... Ahí se quedan, ¿eh? Ahí se quedan, sí, ahí, y se seguirán sumando, ¿no? Para los siguientes Random House Café. Esperamos que les haya gustado. Carnal, pues no queda más que decir que este es un mundo extraño. Hay que mantenerlo así. Y no nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.